En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Daños colaterales. Daba la sensación de que esa expresión formaba parte de otro tiempo cercano, pero ya pasado, y no. Resulta que no. Hoy se ha vuelto a utilizar con cinismo. Un cinismo que genera desprecio y asco. Ha ocurrido hace tan solo unas horas en Afganistán. Un bombardeo con cazas ha provocado la muerte de al menos 19 personas en un hospital. Ese hospital pertenecía a Médicos Sin Fronteras. 12 de las víctimas son trabajadores suyos, los restantes pacientes, 3 de ellos niños. Las fuerzas militares norteamericanas han calificado a los muertos como daños colaterales otra vez. Dicen que en el hospital se escondían talibanes, terroristas, y que las víctimas son eso, daños colaterales. La verdad importa bien poco a quien ha dicho semejante bestialidad, menos a quien la ha cometido. Pero la verdad dice que con ese término se justificó la muerte de cientos de civiles en Afganistán y otros lugares. La verdad también dice que hace 72 horas Médicos Sin Fronteras proporcionó a mandos norteamericanos, afganos y talibanes la posición del hospital para evitar bombardeos. Da la sensación de que en vez de cumplir con su obligación, lo que hicieron fue darles la pista. La verdad dice que Médicos Sin Fronteras había sido crítica con las cosas ocurridas en aquellas tierras los últimos años. La verdad también dice que la explicación oficial de los terroristas suena a mentira. Los talibanes, recordemos, no hace tanto, eran considerados como los salvadores de Afganistán por quienes ahora están en el otro bando. La verdad también dice que hay dos, el de la vida y el de la muerte. Y en el de la muerte están especialmente quienes lanzan bombas y quienes no tienen vergüenza cuando utilizan la expresión daños colaterales. Médicos Sin Fronteras ha pedido una investigación sobre el horroroso bombardeo. Estamos con ellos. El problema es que ha pedido una explicación a quien desea la muerte y le importa la verdad y la vida un bledo. Les habla Bruno Cardeñosa. Esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, con todo el equipo preparado, con Nacho Arias en la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Estamos hasta las 4 de la madrugada, como siempre, y con los siguientes contenidos. Y en unos minutos abrimos el Club del Misterio. Lo hacemos para hablar de oparts, de objetos fuera de su tiempo, enigmas del pasado, piezas que no encajan en la época en la que han sido datadas, tecnología y conocimientos que presentan más avanzados de los propios de su época. Con eso vamos a comenzar el programa, con Juan José Sánchez Oro y con una etiqueta en Twitter, Almadilla Rosa Vientos. Nuestro perfil, arroba rosavientos, ya estamos a vuestra disposición para todos los comentarios que queráis. También vamos a hablar de cerebros artificiales. Hace unas semanas, os lo comentamos, ha llamado mucho la atención el desarrollo de un cerebro humano del tamaño e inteligencia de un feto. Las puertas que se abren a partir de este hallazgo y de este desarrollo son espectaculares. Ciencia ficción absoluta, maravillosa. Pero hemos querido saber algo más y para eso hablamos con el bioingeniero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Luis Pons. También estaremos con Juan Eslava Galán, uno de los grandes, un escritor con tanto criterio como diversión, que sabe mezclar buen humor con información. Con él vamos a hablar de sexo en la historia, de la lujuria. También estaremos con otro historiador, con Ángel Viñas, aprovechando su visita a España y la publicación de su más reciente libro en la editorial Crítica, La Otra Cara del Caudillo. Hemos hablado con él, va a estar en nuestros encuentros cercanos, hablando de Franco, hablando de dictaduras. Y también os vamos a desvelar el porqué de la desaparición de los dinosaurios en Azul y Verde, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hay dos grandes sospechosos de la extinción de los dinosaurios: el impacto de un meteorito o la actividad volcánica. ¿Qué pasaría si te dijese que el responsable no es ni uno ni el otro, sino los dos? Esto es lo que asegura un grupo de geólogos de la Universidad de Berkeley, y luego, si quieres, te lo cuento. Lo oímos y lo escuchamos. También escucharemos a Francis Román Villatoro en Eureka, hablándonos de las últimas investigaciones científicas que tratan de desvelar algo que nos afecta a todos. ¿Por qué algunos rostros, algunas personas, pero científicamente, resultan más atractivas? Hoy lo vamos a averiguar. Hoy no tenemos materia reservada, pero Fernando Rueda nos ha dejado aquí un ejemplar de la edición de bolsillo del libro El retorno del lobo, para que lo desgustemos y para que la semana que viene hablemos sobre este asunto y sobre otros muchos. También vamos a tener cine con José Manuel Escribano y otras hay muchas cosas en el programa de esta noche, que por supuesto vamos a comenzar con concurso, con las primeras pistas. Pistas que son las siguientes, Silvia Casasola. Sí, pero si me permites, tengo que recordar una cita muy importante antes. Y es que el próximo 16 de octubre en Crevillente vamos a hacer entrega del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Recordamos que el ganador fue Vicente Ruiz García y el título era Las aventuras del navío San Justo. Bueno, allí vamos a hacer una cosa novedosa y es que vamos a hacer una tertulia hablando del Gran Capitán. ¿Y por qué el Gran Capitán? Pues porque vamos a inaugurar una actividad de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián en el Centro Llove, porque es el quinto centenario del Gran Capitán, el quinto centenario de su muerte. Y en la tertulia estarán los historiadores Ana Vázquez Ois, también Vicente Ruiz García, los periodistas Lorenzo Fernández Bueno y Javier Juárez, estará también nuestro amigo y siempre de La Rosa, Jesús Callejo, el alcalde de Crevillente, César Augusto Ausencio, y una servidora. Y luego ya haremos la entrega del premio en la Casa de Cultura, con un montón de actividades. En la página de la asociación y también en el Facebook de la asociación están todos los datos. Así que luego iremos informando un poquito más para que en las redes tengáis todo tipo de detalle. Y vamos con nuestra primera pista. Esta noche no tenemos un personaje oculto, tenemos varios. En concreto es un grupo de humor, que además es un grupo de humor que siempre tiene éxito y que nunca te deja indiferente. ¿Cuál de estos tres grupos que os vamos a decir ahora, cuál de estos tres grupos de magníficos profesionales es el que se oculta esta noche? ¿Tricicle, Monty Python o Les Luthiers? Nos lo tenéis que decir con almohadilla rosavientos, arroba rosavientos y en rosa.vientos arroba ondacero.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Objetos fuera de su tiempo, fuera de su lugar. Enigmas arqueológicos. El pasado parece presente, pero es eso, es pasado. Es una palabra tótem para nuestros oyentes. Tótem para todo aquel que le gusta el mundo del misterio, o part. Y sobre ellos vamos a hablar esta noche en el Club del Misterio. Y lo vamos a hacer con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Porque Juanjo, junto a Chris Obeck, acaban de publicar un libro titulado, como he dicho, O Parts, Objetos Fuera de Su Tiempo. La propia definición determina que son. ¿Son eso? ¿Son objetos fuera de su tiempo? ¿Son reales los que tú has conocido y has investigado? Bueno, son objetos que efectivamente son muy desafiantes, que nos hacen pensar que quizás las cosas en el pasado fueran de otra manera. Y es cierto que también en este libro lo que hemos intentado hacer es sobre todo una especie de puesta al día. Había una serie de objetos que yo creo que nos ha pasado a todos los que nos lleva gustando el misterio muchos años, que son objetos que además son accesibles, son efectivamente reales. Los tenemos en museos, además en los primeros museos del mundo, ¿no? Como el Museo Británico, por ejemplo, como el Smithsonian. Y sin embargo parecía que eran desafíos a la ciencia y a la historia y nadie los estudiaba. Entonces esto también nos llamaba la atención. Lo que nosotros hemos intentado hacer en este libro es hacer una puesta al día, ver realmente qué estudios hay detrás de cada uno de estos objetos, y luego también le hemos intentado dar una vuelta de tuerca al fenómeno de los OPARTS, porque nos hemos encontrado que hay muchos objetos que están inspirando a la ciencia de vanguardia de hoy en día, es decir, objetos de hace 1000 o 2000 años que de alguna manera están marcando el futuro, o están marcando la ciencia del siglo XXI. Por lo tanto, si tienen ese carácter, son adelantados a su tiempo. Claro, la cuestión es hasta dónde quieras ir o, digamos, qué expectativas tú tienes detrás de cada uno de los OPAR, ¿no? Hay como tres grandes hipótesis detrás de las cuestiones de los OPARs, que una sería la posibilidad de que hayan sido objetos traídos por una civilización extraterrestre o por, a lo mejor, crononautas. Otra opción es la que defienden los creacionistas, que muchos de estos objetos respondan a que realmente la historia o la prehistoria de la humanidad no es como nos la han contado, sino que sería realmente como dice más o menos la Biblia, es decir, que, por ejemplo, dinosaurios y seres humanos hubieran convivido en el mismo arco cronológico. Y otra opción también que defienden determinados investigadores es que haya habido en el pasado una gran civilización madre que alcanzó un gran desarrollo tecnológico, se produjo un cataclismo y lo que han quedado son estos OPAR como reliquias avanzadas de ese gran desarrollo perdido. Seguramente el gran problema es querer meter a todos dentro de un saco. Cada historia y cada objeto tiene su particular, valga la redundancia, su particular historia. No es lo mismo las pilas de Bagdad que la máquina antiquitera que las huellas del río Paluxy, por ejemplo, ¿no? Exacto, hay que ir caso por caso y el hecho de que, por ejemplo, un caso al final produzca una cierta decepción o a lo mejor sea incluso un fraude o una mala interpretación, no significa que todos los demás estén en la misma situación. Es decir, no tenemos que explicar un caso por otros casos, sino que conviene ir por separado, pero aún así, ya te digo que nosotros lo que hemos encontrado es esa faceta que nos parece también muy deslumbrante y es la posibilidad de que el pasado siga funcionando como una escuela. Normalmente se suele decir que la historia es como maestra de vida, pero aquí es que nos encontramos que también la historia es maestra de ciencia. Uh-huh. Y eso nos parece muy muy revelador, ¿no? Que el pasado nos sigue instruyendo. ¿Y cuál de esos objetos, cuál de todos los que analizáis, no te ha decepcionado? ¿Cuál es el que menos te ha decepcionado, el que más ha hecho quebrar tu voluntad escéptica, que la tienes, pero mente abierta, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, hay un objeto que, de hecho, lo comentamos también en La Rosa, lo que pasa que aquí en el libro lo hemos desarrollado más, que es el vaso de Licurgo, uh-huh. Que es ese vaso romano que tenía la capacidad de adquirir diferentes tonalidades en función de cómo era iluminado. Ese es un principio físico que es el que afecta ahora mismo, por ejemplo, a los monitores de 3D, a los monitores de plasma. El plasma es una superficie de monocroma y dependiendo de cómo incida la luz, tú generas distintas tonalidades. Bueno, pues esto lo hicieron, ese principio que tenemos en los monitores 3D, lo hicieron los romanos en el siglo II en un vaso de vidrio que lo tuvieron que hacer con nanotecnología, con partículas infinitesimales de oro y de plata. Hasta ahí, más o menos, es lo que comentamos en su día en La Rosa. Pero es que hay unas investigaciones añadidas que son aún más espectaculares, que además no se sabe si los romanos lo hacían así o no, y es que dependiendo del líquido que tú viertas en el vaso, seguramente tome una coloración diferente. De tal manera que de alguna forma podría servir este vaso como un detector de sustancias. Por ejemplo, incluso que tú echaras un veneno y el color que adquiere el vaso es distinto en función de si hay veneno o no hay veneno, de la dosis del veneno. Esto lo está ahora mismo desarrollando un investigador, creo que es coreano, que está haciendo unas placas la misma física que tiene el vaso de Licurgo para, por ejemplo, hacer análisis de la saliva. Simplemente tú echas saliva y entonces en función de la coloración que tiene, pues sabe si tiene determinados componentes o no. Entonces, ahí vemos un ejemplo de esto que te comentaba, ¿no? De cómo está inspirando estas tecnologías de hace el vaso de Licurgo, se supone, más o menos, no está clara la datación, pero podría ser de siglo III o siglo II. Pues ahora está abriendo una nueva línea de vanguardia, ¿no? Inspirando a científicos en el siglo XXI. Y de todos estos OPAR que habéis analizado, ¿alguno que todavía sigue quedando ese misterio latente? ¿Podría ser las espirales de los Urales, por ejemplo? Sí, el de las espirales de los Urales, ahí el problema también es que tenemos poca información. Las espirales de los Urales es una serie de, como tú dices, de metales, realmente de tungsteno, por ejemplo, pero que tienen forma de espiral, también de aro o de arandela. Se encontraron en una capa geológica que no está también muy clara la datación, pero puede ser también de varias decenas de miles de años de antigüedad, y no se sabe realmente a qué corresponden. El problema que nosotros nos encontramos es que había determinadas fuentes que nos decían que directamente no existía, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos detrás de los OPAR, que hay muchas veces que aparecen citados en una ocasión, en una revista, y nada más. Y entonces nos sorprende también que un objeto que se supone que es muy significativo, ¿no?, que se supone que viene a trastocarlo todo, pues nadie quiera, por ejemplo, hacer currículum, aunque sea por puro egoísmo, decir, bueno, voy a investigar este objeto a ver qué saco. El de las Urales nos encontramos con que aparecía en una fuente alemana, en una publicación alemana, y nada más. Entonces había muchos autores, y si te metes por internet, hay muchos autores británicos y americanos que decían que directamente era un bulo. Nosotros nos pusimos en contacto con un investigador ruso, y este investigador ruso efectivamente se puso en contacto con el centro que custodia estas espirales. Por lo tanto, el OPAR existe, El problema es que faltan informes, y sobre todo informes en lenguajes más allá del ruso, que son los informes iniciales que hicieron, para que más expertos opinen. Porque hay también posibilidad de que pudiera ser restos de tecnología soviética, como es tungsteno. El tungsteno se utiliza también para filamentos en lámparas y cosas por ese estilo. Pero si está realmente esto incrustado, como dicen esos informes iniciales, en un estrato geológico tan remoto en el tiempo, pues estaríamos verdaderamente ante un par desafiante. Porque evidentemente se están incrustados. Ahí pueden tener esa antigüedad. Pero es posible que se produzca sin que tengan esa misma antigüedad, tanto la piedra, el estrato geológico, como las espirales dorsurales. ¿Es posible que estén unidos o no hay ningún paradigma, no hay nada que pueda explicar por qué están juntos, salvo que sean efectivamente el mismo tiempo? Bueno, aquí el problema, en el caso este de las espirales, lo que nos encontramos es que la datación no está clara por eso, porque se han encontrado, al parecer, las noticias que nos han llegado son bastante indirectas porque no hemos tenido acceso al informe. En otros casos sí, tenemos los informes y tal. Aquí no, ese informe no ha sido publicado, pertenece a una institución científica rusa, pero no ha trascendido. Entonces, tenemos información indirecta y lo que nos ha podido confirmar este investigador, ¿no?, este compañero ruso. Entonces, habría que definir verdaderamente en qué estrato está, y eso no está claro. En otros casos que nos hemos encontrado referencias, por ejemplo, y abrimos el libro hablando de una civilización incrustada en el carbón, era porque en el siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, proliferaron muchísimas noticias en la prensa de objetos que aparecían cuando una persona pues utilizaba el carbón en su vivienda o con fines industriales. Aparecían objetos de todo tipo, desde calderos, incluso a veces jeroglíficos, un dedal, por ejemplo, que decían entonces en la prensa que era el dedal de Eva, por la antigüedad que tenía. El problema de estos objetos es que lo que hemos visto nosotros es que detrás hay una historia que seguramente responda más a el complejo de inferioridad que tenían los Estados Unidos entonces, que realmente a que sean objetos físicos reales, porque estos objetos no pasan de las páginas de los periódicos. Es decir, el problema que tenía Estados Unidos es un problema que era una nación muy joven y frente a lo que era la gloria del pasado europeo, pues tenía a lo mejor cierto complejo de inferioridad. Entonces lo que pretendía era hacer realmente saltar un pasado que a lo mejor no tenía. ¿Y cómo lo hacía? Reclamando o buscando estos objetos en el carbón. Entonces quizás haya ahí esa componente ideológica, porque luego es curioso que es como una moda que ocurre prácticamente durante 10-12 años y luego se empieza a pasar a los OPAR extraterrestres. Uh-huh. Es decir, empiezan a mirar los meteoritos que caen del cielo y a ver si traen también objetos incrustados. ¿Por qué? Porque se pone de moda todo el tema de la astronomía, de los viajes, ¿no?, y tal. Y entonces es curioso que se olvidan de los hallazgos en el carbón y se pasa a esa otra faceta. Pero el patrón, digamos, de las historias y de las narraciones dentro de los periódicos es el mismo. Entonces, ahí nosotros creemos que es más bien esa explicación sociológica, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención, y creo que es muy buena, porque todos hemos oído ese término, OPART, ¿no? Es el título del libro, OPART, objetos fuera del lugar, pero fuera de su tiempo. Pero sí que es cierto que no sabemos exactamente de dónde procede, no sabemos la genealogía de la frase, quién la creó, por qué, y eso sí lo que exponéis en el trabajo. Sí, bueno, ahí se le atribuye que además él utiliza dos términos, ¿no? Los OPAR los crea en principio Ivan Sanderson, que era un criptozoólogo que en los años 60 se dedicó a todas las cuestiones del misterio, pero fundamentalmente le interesaba mucho lo que era también lo que sería una especie de OPAR, pero en el mundo biológico, ¿no? Es decir, animales fuera de su tiempo que todavía habrían pervivido en la actualidad. Y él es el que pone nombre a estos objetos fuera de lugar, en el sentido de que son artefactos que aparecen en un contexto que en principio no les corresponden. Él luego crea también otra palabra, porque el término OPAR lo ciñe mucho a lo geológico. Pero luego crea otra palabra que es más amplia, que sería algo así como una cosa fuera de su tiempo. Porque ahí ya recogería desde noticias que aparecen en la Biblia, por ejemplo, supuestas informaciones que nos hablarían a lo mejor de naves espaciales, o dibujos que aparecen, o grabados que aparecen en determinadas ruinas mayas o aztecas, ¿no? Es decir, en ese sentido amplio. Y en ese sentido amplio es en el que ha quedado, al final. El término OPAR, si nosotros buscamos en Internet, genera cientos de miles de entradas. Y se ha popularizado realmente como una denominación muy extendida que va desde objetos muy concretos dentro del campo arqueológico que luego puedes reconocer en una vitrina de un museo arqueológico, a simplemente noticias que a lo mejor, pues lo que os comentaba, aparecen en la Biblia o aparecen en un texto de la tradición hindú. La máquina de antiquetera yo creo que es uno de los OPAR que ha sido más estudiado y habéis seguramente que profundizado en sus documentos y todos los archivos que haya sobre ello. Pero hay un dato que lo pones tú como muy exacto para que no creas que es un OPAR. Claro, vamos a ver. Aquí por eso decía que hay objetos que son absolutamente insólitos, que son un enigma en sí mismos, pero a lo mejor decepcionan porque de la máquina antiquitera se han dicho que es una computadora extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cuál es el dato determinante para ver si esa hipótesis es correcta o no? Bueno, pues que lo que refleja la máquina antiquitera es, sí, una computadora impresionante, con una capacidad para que tú puedas ver cómo está el estado del cielo en un momento determinado, porque es un calendario, te permite predecir eclipses, te permite adivinar, por ejemplo, cuándo van a ser las cosechas o no. Pero cuando él recrea el cosmos, el autor recrea el cosmos en la máquina de antiquitera, lo que te aparece es que coloca a la Tierra como centro del sistema solar. Entonces, hombre, si es lo que se creía por entonces, ¿no? Claro. Pero sí que era por lo menos una máquina, una computadora no extraterrestre, pero sí terrestre, muy avanzada para su época. Claro, ahí habría que distinguir en que el conocimiento que está impreso o ahora petrificado dentro de la máquina antiquitera sí que corresponde a la época griega. Pero la mecánica, lo que es la tecnología que ahí nos encontramos, no hemos encontrado ahora mismo ningún objeto que la iguale en el mundo antiguo. De hecho, hay algunos engranajes que hasta el siglo XVII no se vuelven a rehacer. Hay también, por ejemplo, lo que es todo el juego de diales que tiene, ¿no? De discos dentados y cómo se combinan entre sí y funcionan entre sí. Recuerda mucho al reloj de Cuco, que tenemos que irnos también ya pues a partir del siglo XV, siglo XVI. ¿No? Que quien lo diseñó era casi como un Da Vinci griego. Exacto. Es que lo que también una de las cosas que nosotros vemos en el libro es que nos encontramos con que el hombre tiene una gran capacidad para crear, una capacidad enorme, pero también para olvidar. Y hemos tenido que redescubrir muchas cosas y también se demuestra, y este objeto es perfecto en ello, que había en muchas ocasiones un gran conocimiento en manos de muy pocos que no se llegó a popularizar, no sabemos por qué. Entonces, muchas veces nos encontramos con que hay cuestiones que a lo mejor podrían haber llevado a una especie de revolución industrial, aunque fuera a pequeña escala, y no llegaron a culminar. Y a lo mejor grandes cosas o grandes descubrimientos que hemos tenido que esperar al siglo XIX para que se produzcan, pues a lo mejor hubieran podido ocurrir 4 o 5 siglos antes, ¿no? Y hablando de cosas populares, una de las más, y que también citéis en el libro, y uno de los objetos que todo el mundo ha visto, pero no es uno, son varios. Pero lo cierto es que la imagen, el icono, lo tenemos en la mente totalmente. Las calaveras de cristal asociadas a los mayas. ¿Vosotros las habéis investigado y a qué conclusiones habéis llegado? Nosotros dedicamos un capítulo muy en profundidad porque es una historia además apasionante el tema de las calaveras de cristal. Están muy estudiadas en contra también de lo que suele decirse, que muchas veces te encuentras y dices, no, es que esto la ciencia no se ha pronunciado. No, desde 2008 se han hecho estudios por lo menos de 4 calaveras de cristal, la que está en el Museo Británico, dos que están en el Smithsonian y la que está en París. Y luego la que estaba en manos privadas, que es la famosa calavera del destino, que era quizás la que más había resistido las pruebas científicas, ¿no? Hombre, lo que se ha demostrado con las calaveras es que es la teoría de que realmente podían venir de manos de extraterrestres o que realmente era una tecnología avanzada al tiempo de los supuestos autores precolombinos es cierta, porque lo que se han demostrado es que los antepasados que realmente del mundo mesoamericano que se dedicaban a tallar la piedra, a tallar la roca de cristal, no lo hacían con la técnica que refleja la calavera de cristal, ¿no? La calavera de cristal refleja la actuación de maquinaria con capacidad rotatoria, que serían tecnología de joyero. El tema está en que, bueno, pueden ser unos extraterrestres que tengan esa tecnología. Pero el problema está en que ninguna de estas calaveras ha aparecido en un yacimiento arqueológico. Siempre han aparecido en manos de particulares, algunas de ellas en manos de un marchante francés del siglo XVII que tiene una biografía llena de manchas, tiene un currículum bastante sombrío. Y nosotros relatamos toda la historia de este personaje, que está muy estudiado. Y luego, sobre todo, hay una cuestión muy importante, y es que la única que sí que parecía que se había hallado en un yacimiento arqueológico, que era la calavera del destino, que su última poseedora decía que ella, siendo niña, la había recuperado de unas ruinas, nosotros publicamos la carta del padre, donde el padre le confiesa a su hermano que esa calavera la ha adquirido en una subasta. Entonces, se rompe lo que sería un poco ese testimonio que era fundamental, ¿no? Entonces tenemos todas las calaveras, por decirlo suavemente, han aparecido por generación espontánea. No tenemos ni una sola que aparezca en contexto arqueológico. Entonces sospecháis que no son reales. Reales en el sentido de que han aparecido en territorio maya, en ciudades mayas, y que tienen ese origen, sino que hay que apuntar mucho después para su origen. El problema es que todo, incluso de dónde se extrae la piedra, no coincide, porque lo más cerca que hay, se supone que son de origen centroamericano, y lo más cerca que sería el yacimiento, donde realmente el filón, donde podría extraer esa roca, estaría en Brasil, pero también se habla de Madagascar y se habla de Centro Europa. Y hay un pueblo en Alemania que se dedicaba a hacer este tipo de objetos. Entonces, ya en la época se especulaba, cuando aparecen estas calaveras de cristal, que este marchante francés había comprado alguna de ellas en Alemania, en este pueblo que tenía una larga tradición desde la Edad Media, tallando este tipo de minerales. Y luego también hay ciertos sopars que tienen su origen en fenómenos naturales, como a lo mejor las murallas vitrificadas, o también hay algo súper curioso que es unas reacciones parecidas a una bomba nuclear. Claro, ahí por eso comentamos, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, el de las murallas vitrificadas me parece un enigma por sí mismo impresionante y que realmente la arqueología no tiene una respuesta clara para ver qué es lo que está ocurriendo. En cambio, el problema está en que hay determinados investigadores que llevan la presencia de esas murallas vitrificadas, que para entendernos son castros de época prehistórica, que castros son fortificaciones cuyos muros están hechos simplemente colocando piedra sobre piedra, lo que se llama una construcción a hueso y a veces a lo mejor con un entramado de palos de madera, ¿no? Para mantener un poco, darle consistencia al muro. El problema es que esas piedras se han llegado a fusionar porque han estado sometidas a una fuente de calor descomunal. Y hasta el punto de que están vitrificadas, se han quedado como cristalizadas, como si fueran bloques de alquitrán. Yo he tenido oportunidad de ver, aquí en España hay varias, algunas las comentamos, que estuvimos viendo en Portugal, pero la más espectacular de todas, que es impresionante verla, está en Escocia. Y ves que realmente son muros convertidos en como si fueran, se hubieran convertido en carbón, y no te planteas cómo han podido meter ahí una llama enorme para provocar esa fusión. Claro, la alternativa que meten muchos investigadores es que eso ha sido por efecto de un arma termonuclear. Hombre, yo creo que es dar un salto enorme, porque además, para provocar esa vitrificación no necesitas llegar a las temperaturas de una explosión termonuclear, ¿no? Entonces, el problema está en eso, en que quizás se exagera demasiado, ¿no? Y realmente sigue siendo un enigma. No se sabe muy bien por qué, porque cuando tú vitrificas la muralla, lejos de hacerla más fuerte, lo que haces es que la debilitas. Y no la puedes hacer en el campo de batalla, es decir, en el asedio de una fortificación, porque lo que ocurre es que necesitas un fuego constante que tienes que estar alimentando día y noche durante semanas. Y además controlando la dirección del viento. Entonces es imposible que en el campo de batalla te plantees hacer eso. Así que ahí tenemos ese misterio arqueológico. ¿Y habéis resuelto el misterio de si los egipcios volaban? Si los egipcios volaban. No, ese no, pero... Porque hay aviones, ¿no? En el antiguo Egipto. Sí, ahí dedicamos un capítulo a todo esto de los aviones también, el famoso avión de Saqqara, también del astronauta de Palenque y otro tipo de astronautas y tal. Y el del avión de Saqqara, en principio, yo creo que también está bastante bien explicado que es un pájaro y que evidentemente es un pájaro que luego se hicieron algunas recreaciones, se estudió, por ejemplo, en un túnel de viento y tenía ciertas propiedades aerodinámicas. Pero parece que realmente donde estaba colocado era en lo alto de un mástil de un barco procesional. Porque hay una serie de jeroglíficos y de grabados que reproducen una fiesta que se producía a lo largo del río Nilo en Luxor, y que en el tope de la parte más alta de ese mástil es donde nos encontramos con ese pájaro, que es muy similar en su dibujo al avión de Saqqara. Investigación pura y dura, investigación crítica, pero investigación con la mente abierta. Nosotros recomendamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes que se acerquen a este libro, ¿no? Opars, se titula así, lo acaba de publicar la editorial Luciérnaga. Y sus autores son, lo habéis escuchado, lo escucháis aquí desde hace mucho tiempo, Juan José Sánchez Oro y Chris Obeck. Juanjo, muchas gracias por hablarnos sobre las huellas del pasado, hablarnos sobre aquellas que no tienen explicación, aquellas que lo creíamos y se han encontrado. Pero siempre hay una puerta abierta a esa fantasía y a esa ilusión. Y en esa puerta a lo mejor habrá una segunda parte, porque no sé si habrá alguno que te ha quedado pendiente porque no habéis encontrado los estudios suficientes para poder publicar algo de ello. Lo hay, hemos tenido que hacer una gran selección, hay como 60 y tantos aquí, pero la selección inicial eran como unos 100 y algo. O sea, que habrá a lo mejor. Hay materia. Vale. Bueno, pues lo empezamos a contar mañana en la tertulia, ¿te parece? Muy bien. Venga, hasta mañana, gracias. Y vamos a llegar a las 2 de la madrugada. En la sintonía de Onda Cero nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la actualidad. Y después vamos a continuar una segunda hora de programa, una segunda hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, que esperamos sea muy atractiva para todos vosotros. Os vamos a hablar del cerebro artificial, de las investigaciones que se han realizado. Por ejemplo, en la Universidad de Ohio se ha conseguido emular lo que es el cerebro de un feto, un avance extraordinario. Y también vamos a hablar con un investigador español del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está en el Instituto Cajal. Y también vamos a recibir en esta segunda hora de programa a Juan Eslava Galán, uno de nuestros mejores escritores, uno de nuestros mejores historiadores. Nos va a hablar de la lujuria, de la historia del sexo en España. Pero todo eso será en la segunda hora del programa. Ahora, la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El cerebro artificial y muchas otras cosas. También va a estar con nosotros Juan Eslava Galán en nuevo tramo de programa, en el cual también con Almohadilla Rosavientos, con arroba Rosavientos o con nuestra dirección de correo electrónico con rosa.vientos@ondacero.es podéis participar en las pistas nuevas. El concurso de esta noche nos dice lo siguiente. Y lo siguiente es, Silvia, ¿que estás sola? Pues lo siguiente es que la gente, nuestros oyentes, los rosaventeros, pues están muy dispares. Unos dicen que es bicicleta, otros que es el Monty Python, otros que es el luthier. Así que vamos a intentar aclararles un poco quiénes pueden estar detrás de este grupo tan famoso de humor. A ver, guardan mucha relación con la música. Y además es autor de estas frases. El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecerse le desarrollen ambas condiciones. Y otra, hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: tire y empuje. ¿Quiénes de esos tres grupos de humor se ocultan esta noche en La Rosa de los Vientos? ¿Tricicle, Monty Python o Les Luthiers? I'm just as fucked up as they say. I can't fake the daytime. I found an entrance to escape into the dark. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Slides for the sun. It's an artificial nocturne. It's an outside. Hace unas semanas os hablábamos de un cerebro que había sido desarrollado por un equipo de científicos, igual al de un feto humano. Durante decenas de años ha intentado desarrollar uno. No es inteligencia artificial, es más, porque se trata de un cerebro humano, exactamente igual a nuestras características. Un asunto que vamos a desarrollar ampliamente. En primer lugar, o sea, vamos a contar la información. Información, Alex Fidalgo, que nos remite en principio a la Universidad de Ohio. Sí, quizá el caso más impactante de los que trataremos. Este mismo año, en 2015, investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, han desarrollado un cerebro humano casi completo en un laboratorio. Y ese cerebro humano es igual de maduro que el cerebro de un feto de 5 semanas de edad. Este organoide cerebral ha sido diseñado a partir de células de piel humana adulta y tiene el tamaño, mira qué curioso, de una goma de borrar, una estructura identificable y contiene el 99% de los genes presentes en el cerebro fetal humano. Este prodigioso proyecto permitirá estudiar los efectos de medicamentos experimentales y las causas de ciertas enfermedades. Y además lo hará a partir de desarrollarse algo extraordinariamente parecido, has dicho 99% de los genes de un feto humano, extraordinariamente parecido a lo que es un cerebro humano. Lo único que ocurre es que no tiene cuerpo. Claro, lo más importante que falta en este modelo es un sistema vascular, pero lo que contiene, mira todo lo que contiene este cerebro, que tiene el tamaño de una goma de borrar. Contiene una médula espinal, las principales regiones del cerebro, múltiples tipos de células, la señalización de circuitos e incluso una retina. Pues este cerebro artificial tiene el potencial de acelerar dramáticamente el ritmo de investigación en neurociencias. Es un grandísimo avance, así lo asegura René Anand, que es profesor de química biológica y farmacología en Ohio y es pues uno de los creadores de este órgano artificial. Anand estudia la asociación entre los receptores nicotínicos y trastornos del sistema nervioso central y de hecho trabajó para conseguir un modelo de la biología neuronal humana tras hallar resultados decepcionantes de un fármaco experimental para el autismo en un estudio con ratones. Sin embargo, este tipo de desarrollos, este tipo de prototipos y de inventos nos remiten a muchos años atrás, y en los últimos tiempos se ha avanzado bastante. ¿Quién tenía que hacerlo? Bueno, pues la empresa más grande o más reconocida del mundo. Hombre, por supuesto, Google es de la empresa de la que estás hablando, Bruno, que siempre está a la cabeza de todos los grandes avances tecnológicos. Ya en 2012, este gigante cibernético creó un avanzadísimo cerebro artificial que pretendía recrear el funcionamiento de la mente humana. Lo hacía a través de su laboratorio X, de donde han salido proyectos como los coches autónomos, que es una cosa en la que se lleva pensando mucho, pero ha tenido que llegar Google para que se haya empezado a hacer algo en serio, y las Project Glass, que son, bueno, pues estas gafas de realidad aumentada. La compañía conectó 16.000 procesadores, creando una de las mayores redes neurales del mundo, con más de 1.000 millones de conexiones. Lo curioso del caso es que este cerebro artificial decidió buscar gatos en internet. Eso fue lo primero que hizo este cerebro artificial. Claro, sin duda motivado por la gran cantidad de este material y la gran interacción que produce en internet, como son las fotos de gatos, los datos sobre gatos. La investigación de Ohio, de Google, pero también tenemos que hablar de la investigación que se ha realizado al respecto en Rusia. Sí, en las últimas semanas hemos conocido la noticia de que un equipo de científicos rusos ha creado también un cerebro artificial que en este caso es capaz de aprender por sí mismo y que en un futuro podría ayudar a tratar trastornos de la memoria y enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Indudablemente se trata de un proyecto súper prometedor y que podría influirnos positivamente a todos. Según los autores del trabajo, este cerebro artificial puede llegar a ser análogo del modelo biológico del cerebro humano. Los científicos destacaron también que esta inteligencia artificial es capaz de aprender por sí misma, como hemos dicho, y de acumular experiencias. Y si nos remitimos más atrás en el tiempo, las primeras investigaciones hace algo más de una década se agruparon bajo el nombre de Blue Brain Project. Este proyecto, el Blue Brain Project, se inicia en 2002 cuando Henry Markram funda el Brain Mind Institute en el École Polytechnique. Sin embargo, no es hasta la firma del acuerdo de colaboración entre IBM y el profesor Henry Markram, en 6 de junio de 2005, cuando el proyecto inicia su andadura. Durante el año 2006, el proyecto se centra en la creación del modelo de la columna cortical, que es la unidad funcional básica del cerebro. En noviembre de 2007, el proyecto alcanza un importante hito al finalizar el modelo y con él la primera fase del Blue Brain Project. El resultado de la primera fase es un proceso basado en datos para crear, validar e investigar la columna cortical. Blue Brain Project fue el germen del proyecto más ambicioso de la historia para descifrar los enigmas del cerebro, el Human Brain Project. ¿Qué consistía en, básicamente? Pues se trata de un proyecto médico-científico y tecnológico financiado por la Unión Europea y dirigido por el mismo Henry Markram, que tiene como fin reproducir tecnológicamente las características del cerebro humano y de esta forma conseguir avances en el campo de la medicina y de la neurociencia. Está formado por diferentes plataformas: la plataforma neuroinformática, que reunirá datos y el conocimiento de neurocientíficos de todo el mundo, poniéndolos a disposición de la comunidad científica; una plataforma de simulación del cerebro que integrará esta información en modelos informáticos unificados, pues haciendo así posible identificar los datos que faltan y permitiendo experimentos imposibles de realizar en el laboratorio; la plataforma de computación de alto rendimiento que suministrará la tecnología de supercomputación interactiva que los neurocientíficos necesitan para el modelado y la simulación de datos; la plataforma de informática médica con datos clínicos de todo el mundo; la plataforma de computación neuromórfica; la plataforma de neurorobótica, etcétera. Y la Unión Europea detrás de este proyecto, por lo menos en la financiación, y también un instituto español, un instituto como el Cajal, ¿no es así? Sí, efectivamente, si no me equivoco, es que no tengo ahora mismo aquí el dato, hablamos de 1.000 millones de euros que serán con los que financiarán este proyecto. En los próximos 10 años, nada más y nada menos, un proyecto colosal en el cual también está el Instituto Cajal. Precisamente vamos a hablar con uno de los miembros de ese instituto, con uno de los hombres que más sabe sobre el cerebro, sobre sus problemas, sobre sus virtudes y sobre los tratamientos médicos, que yo creo que es lo importante en relación a este tipo de avances, la neurorobótica. Lo que nos va a comentar va a ser fantástico, José Luis Pons.

Doctor en física para la Universidad Complutense de Madrid, ha estado esta noche con nosotros, miembro del grupo de bioingeniería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC e investigador de ese Instituto Cajal, José Luis Pons. Muchísimas gracias por ilustrarnos y por ayudarnos a comprender al jefe, al cerebro. Placer. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ironía, humor y sinceridad es lo que tenemos que tener cuando abordamos este asunto, la lujuria, el sexo, la historia de España, episodios desconocidos. Como los analiza en su nueva investigación en forma de libro, Juan Eslava Galán tiene su propio sello, mejorado y ampliado, en estado puro, con toda su ironía y con toda la información. Es la primera entrega sobre los pecados capitales, se titula Lujuria. Lo ha editado Destino. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Juan, como siempre, es un placer estar contigo, hablando de este nuevo trabajo, de este nuevo libro de lujuria. Ya el propio término en sí tiene su historia, Lujuria, ya de por sí, históricamente, es un término que da mucho que hablar, Sí, sí, efectivamente. Digamos que es uno de los motores por el que se mueve la humanidad, es el deseo, ¿no? Porque pones algunas frases de doctores de la Iglesia en el libro, que bueno, yo no sé si doctores, pero sí que han sido, bueno, no sé, supongo que otra cosa, porque han sido bastante castradores, a lo largo del tiempo. Bueno, eran venerables ancianos, muchos de ellos en la escuela o en la esquela de San Agustín, y San Agustín ya sabemos todos, fue un libertino, un hombre aficionadísimo a las señoras, hasta que ya en su declive pues le dio por ser muy opuesto al sexo y a la lujuria y todo eso, ¿no? Y de ahí viene, entre otras cosas, que además de San Pablo, que la Iglesia tradicionalmente haya sido tan enemiga de todo lo que tiene que ver con el sexo fuera del matrimonio e incluso dentro del matrimonio solo para procrear. Cuando se ve tu libro, cuando se ve un poco la historia del sexo, por lo menos en los últimos siglos, uno descubre que en gran parte es la historia de la liberación femenina. La mujer tiene mucho que ver con todo esto. Hombre, efectivamente, la mujer es el elemento fundamental. La mujer ha estado absolutamente sometida tradicionalmente, entre otras cosas porque la propia naturaleza la sometía. Claro, en la cuestión sexual siempre tenía que estar temiendo quedarse embarazada fuera del matrimonio. La mujer realmente se ha liberado cuando llegó la píldora y cuando llegaron los anticonceptivos. A partir de entonces la mujer se ha liberado y hay que decir que ha subido tantos enteros que ahora amenaza la supremacía del hombre, lo que está muy bien. Cuando se escucha el término libertad sexual, se mezcla a tiempos actuales, ¿no? Se dice, bueno, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. En cierto modo se están recuperando y reviviendo épocas pasadas diciendo eso. Bueno, digamos que, claro, las personas ya de cierta edad, más tradicionales, pueden escandalizarse por la libertad sexual. También hay que tener en cuenta que la historia del sexo en España ha sido muy traumática. Primero porque tradicionalmente, como un país católico sometido a las directrices de la Iglesia, lo ha sido. Después, nuestra generación, la de la gente que ya peinamos canas o no peinamos nada, como es mi caso, pues esta generación sufrió la represión tremenda sexual del nacionalcatolicismo en la época de Franco. Después vino también la tremendísima ruptura, que fue un poco como estallar aquella olla a presión en la que nos habían mantenido, del destape. Y ahora podemos decir que no solo nos hemos equiparado sexualmente a los países de Europa, que antes tanto envidiábamos, sino que es posible que nos hayamos pasado de frenada. De todas formas, la Iglesia, la verdad es que ha sido una auténtica losa para todos, pero especialmente para las mujeres, porque es que era absolutamente terrible que la mujer en esa época tuviese placer sexual. Bueno, eso se veía como una cosa sospechosa, propia de si una mujer tenía sentía orgasmos, eso podía significar que era una pervertida. De manera que en el siglo XIX las mujeres, estoy hablando obviamente de las mujeres sometidas a la iglesia, luego había una aristocracia y una clase baja bajísima que no lo estaban, pero aquellas mujeres sometidas a la iglesia y al qué dirán y todo esto, fingían que no tenían orgasmos o disimulaban el orgasmo como si lo que estuvieran sintiendo fuese dolor. De manera que el hombre, que quería cierta variedad y cierta alegría dentro del acto sexual, pues muchas veces se aliviaba con prostitutas. El siglo XIX, principios del XX, el gran siglo de los prostíbulos, y el que tenía dinero tenía una querida. Has mencionado dos asuntos fundamentales. Uno de ellos es la prostitución. También se puede ver un poco la historia del sexo viendo la historia de la prostitución. Sí, efectivamente. Yo incluso para mi libro he investigado. Ya habrán visto que el libro está muy ilustrado con postales, con un recorrido por la pornografía desde el siglo XIX, y también, entre otros documentos que aporto, es la fotografía de un carné de prostituta de 1800 y pico. Es decir que al final la iglesia siempre ha tolerado bastante la prostitución, porque decían que era un evacuatorio para los hombres, para que dejasen tranquila a las mujeres decentes. Pero ya en el siglo XIX, incluso, como hay un tremendo problema en los municipios con las enfermedades venéreas, que en los hospitales municipales un ala entera está dedicada a eso, pues entonces los municipios empiezan ya en el último tercio de siglo, empiezan a expedir estos carnets y hacer que las prostitutas estén registradas y que las visite un médico regularmente. O sea que ya hay una cierta organización paralela para sencillamente para eso, ¿no? Para prevenir las enfermedades sexuales. Has mencionado las ilustraciones que hay en tu libro. Entre otras cosas encontramos los preservativos de la antigüedad, que algunos, no sé si preservaban de cosas relacionadas con el sexo, pero en otras cosas eran bastante duros, nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, hay toda la historia del preservativo a través de fotografías, ¿no? Y empiezan por preservativos de piel de cordero, de vejiga de cerdo. Algunos interesantes ejemplares se encontraron dentro de un libro en la biblioteca de Salamanca, y ahí están las fotos. E incluso hay un preservativo de los años 40 que es auténticamente una cosa recauchutada que se lava y se vuelve a estrenar, ¿no? En fin, una cosa que ya se ve que no podía haber ninguna sensibilidad a través de esa goma. Y si las relaciones sexuales entre pareja pues tenían su aquel, ya si hablamos de la homosexualidad, ¿cómo se trataba? ¿Cómo se miraba en esa época? Bueno, hubo una época en que directamente quemaban al homosexual, a no ser que fuese religioso, en cuyo caso lo que hacían era que lo castigaban en un convento tal, pero no lo quemaban. Pero más recientemente perseguían a los homosexuales, es decir que eso lo hemos vivido hasta la época franquista, final de la época franquista, les daban cárcel, a veces le daban ricino, le daban palizas. Así que los homosexuales, esa liberación en la que viven ahora, no la han reconocido hasta muy recientemente. Y no tan antiguamente aún se decía que eran enfermos, que eran personas que sufrían alguna patología, pero aquí en nuestro país, en España, lo decían personas preparadas, sí, y no hay que remontarse decían, tiempo incluso, atrás, ¿eh? Incluso los médicos uh-huh. siempre, o una facción de los médicos, han estado siempre coordinados con la iglesia. También en mi juventud, el gran problema que tenía la iglesia, parecía que no había otro pecado más que el sexto mandamiento, la lujuria. Y dentro de eso, a la gente joven pues pensaban que eran masturbadores, pensaban además con gran acierto que efectivamente los chicos se masturbaban. Entonces los médicos estaban dispuestos, ciertos médicos afirmaban que se derretía la columna vertebral, que uno a los 30 años era tonto de la baba, todo eso para evitar. Es decir que obviamente la ciencia médica mintiendo miserablemente para hacer la coartada a la iglesia. Y había incluso recuerdo como cuando te decían el hecho de que te salía un grano en el entrecejo. La verdad es que la iglesia por ejemplo, repasando frases que tú recuerdas, las del cardenal Gomá hablando sobre las mujeres, dice: anda por la tierra como diosas canarias, olvidando que su figura tan adorada será dentro de poco un montón corrompido, en la materia corrompida sin más caricia por los gusanos que la festejarán para adorarla. Bueno, la verdad es que era claro, tremendo, solo ¿no? pensaba, es decir, esa mujer hermosa que ves dentro de 40, 50, 60 años estará muerta y se la comerán los gusanos, ¿vale? Era razón de más para que la mujer hermosa disfrute de sus carnes, ¿no? Claro. Es decir, que hay que verlo también desde el otro punto de vista. Claro, pasa que la Iglesia ha puesto el otro aparentemente, ¿eh? Sí, siempre, claro, siempre obsesionados con el más allá. Con que, aparte de que Cristo no era un reprimido sexual ni nada de eso, ¿no? Es decir, que todo, que toda esta historia de la Iglesia persiguiendo a la mujer como que, en fin, es la hija de Eva la que induce al hombre al pecado, todo esto ha sido un desarrollo posterior que no está en los evangelios. Y en el cine también, ¿no? La historia del cine tiene mucho que ver también con la historia del sexo. Se iban nuestros antiguos, se iban a Francia a ver cine un poquito más atrevido del que podían ver en España. Para ver películas que ahora las vemos con una especie de sonrisa condescendiente porque no tenían gran cosa, como El Último Tango en París y todo eso, iban autobuses enteros, expediciones de españoles a verlo en Perpiñán, ¿no? En ese sentido, claro, es que hubo, en la época de Franco, hubo una censura tan rígida. Por ejemplo, no podía salir en ninguna revista una fotografía de una actriz que luciera el canalillo. Había en todas las revistas humanitas que, mojando en tinta china, blanca o negra, dependiendo de la fotografía, retocaba, ponía un encaje falso para tapar el canalillo. Y en las películas lo mismo, en las películas los besos se cortaban. Es decir, se veía la aproximación del chico y de la chica y después la retirada y el beso que estaba por medio. Eso ya no se veía, y no digamos ya escenas más sexuales, por supuesto, todo suprimido. Sara Montiel fue una de las muchas que sufrió la censura, ¿no? Porque tenía unas curvas bastante pronunciadas. Bueno, a Sara Montiel hacía falta toneladas de tinta china para poder ocultar sus redondeces, ¿no? Entonces, bueno, hay una anécdota que demuestra hasta qué punto estábamos reprimidos los españoles, ¿no? En un pueblo de la sierra, de cuyo nombre prefiero no acordarme, tengo allí muy buenos amigos, había solo un cine y las películas duraban una semana. Todo el pueblo iba a ver las películas. Cuando estrenaron El Último Cuplé, año 1957, la película de Sara Montiel, donde salía luciendo una hermosísima pechuga, pues la película estuvo en cartel más de 5 meses. Y venía gente de toda la sierra, unos en caballo, otros andando, cada uno como podía, ¿no?, para ver la película. Había gente que la veía 4 y 5 veces, la película. Y lo más interesante de todo, tenían que dejar las ventanas del cine, incluso en invierno, y las puertas abiertas durante el día para que se disipara un poco el olor a semen que había allí dentro. ¡Qué barbaridad! Lo que pasaba, por ejemplo, es lo que pasaba en la fila de los mancos. Tú le dedicas un capítulo. Eso parece que ocurrió hace muchísimo tiempo y que ocurrió claro, ayer, ¿eh? Hay que tener en cuenta que intimidad en una pareja no era posible. Uno no podía ir a la casa de la chica o la chica a la casa del chico, como ahora, ¿no? Entonces, los únicos lugares donde había cierta intimidad para acariciarse o hacer algo más, era en los cines, cuando se apagaban las luces, si uno se ponía en la fila de atrás para que nadie lo viera, y allí se refugiaban las parejas. Siempre se ponían un abrigo o algo así por encima, fingiendo que tenían frío, no se veían los brazos, y entonces por eso era la fila de los mancos. A eso nos vino a liberar cuando primero llegaron las primeras motos así más populares, que fueron las Vespas, y después el 600, ya la gente pudo salir fuera de la carretera, ya alejarse de las ciudades para hacer sus cosas, ¿no? Los novios, quiero decir, ¿no? Porque tampoco se podía hacer en los parques de noche podían estar más o menos oscuros, pero siempre había un guarda especializado en sorprender a las parejas y multarlas. Hay una historia que cuentas en tu libro que creo que es muy importante recordar, el hecho de cómo en España, en los años 20, en los años 30, parecía que nos habíamos situado pues al igual que el resto de Europa en este tema, y que luego dimos un sorpaso para atrás, como consecuencia de la dictadura. De la guerra, claro. Nosotros tuvimos dos despertares sexuales, ¿no? Sí, efectivamente, en la República, bueno, ya la cosa se venía cociendo en la monarquía de Alfonso XIII, ya había revistas de chicas más o menos ligeras de ropa, etcétera. Todo esto se hizo más patente en la época de la República. En la época de la República había cabarets donde salían las señoras con la pechuga al aire a bailar, lo mismo que salían en París o en los famosos cabarets de Berlín, y había revistas más o menos porno, había postales porno, por supuesto, grandes colecciones, y ya digo, incluso clubes naturistas que penetraron primero, se extendieron mucho por Cataluña, después por todo el Levante, clubes naturistas donde se reunían para hacer, no sé, todo tipo de actividades sociales, y iban desnudos, chicos y chicas, y no pasaba nada, ¿no? Eso era una forma de vida sana y una filosofía de la vida. Todo eso, obviamente, cuando llegó la guerra, se cortó, pero en seco, ¿no? En la parte de los nacionales se echaron en brazos de la Iglesia y se impuso una moralidad muy rígida, y en la parte de los republicanos enseguida tuvieron gran predicamento los anarquistas, que predicaban el amor libre. Por lo tanto, ahí hubo mucha más libertad sexual, obviamente, ¿no? Has mencionado a Alfonso XIII, que fue uno de los grandes productores porno de la época. Efectivamente, Alfonso XIII le pidió al conde de Romanones que contratara a una empresa cinematográfica levantina, eran dos hermanos, los contrató para que hicieran películas porno para su consumo particular, de las cuales se han conservado tres películas. Yo ahí en el libro saco la fotografía de una de las películas para que se vea cómo eran los gustos del egregio monarca. Las señoras le gustaban gordas, como a mucha gente de la época, pero ya colgonas, ¿no? Es decir, ya pasadas, género faisandú. Y los chicos que interactuaban con las señoras eran parecidos a él, leptosomáticos, muy delgados, ¿no? Unas canillas en las piernas que da pena verlos, ¿no? Y en fin, ese era el género que a él le gustaba, lo veía y procuraba, cuando iba de caza, que iba con sus amigotes de caza, siempre llevaba una cámara para un proyector y alguna película de esta, por si llovía y tenían que pasar la caza refugiados en alguna casa de campo o tal, pues tener como entretenimiento una sesión porno. Has comentado que, pues eso, el cine, que también los cabarets, pero hay una cosa que yo la verdad es que desconocíais, y es el baile taxi. ¿En qué consiste o en qué consiste el baile taxi? Bueno, el baile taxi estuvo muy de moda durante la República, después ya obviamente ya no hubo, y consistía, uno iba a salas de baile, entonces había bastantes salas de baile. Entonces uno iba a una sala de baile, compraba en una taquilla, compraba tickets o fichas, y eso le daba derecho a bailar con una señorita. Había señoritas allí a disposición de los clientes que bailaban. A veces se ponía un disco, de normalmente paso doble, bailar agarrado, claro. Entonces, para los reprimidos, pues era también una solución, era la única manera de abrazar a una mujer, e intentar también, supongo, persuadirla para mayores avances, etcétera, era ir al baile taxi. Te lo has pasado fantásticamente escribiendo Lujuria, ¿verdad? Pues sí, la verdad, bueno, ya se nota, ¿no?, que tiene mucha dosis de humor y todo esto, ¿no?, porque es que el tema se presta, ¿no? Entonces, los lectores que tiene hasta ahora me están diciendo que se carcajean en cada página. Eso me encanta oírlo, porque, en fin, aparte de la información, yo quería también que hubiera mucha diversión. Claro, y es que Los pecados capitales un poquito nos desnudan, nunca mejor dicho, ¿no? El siguiente trabajo, el siguiente libro es sobre la avaricia, y la avaricia tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La avaricia, que saldrá dentro de un par de meses, ese es un pecado menos divertido, porque ahí entra también la codicia y entra la corrupción y todo eso, pero bueno, es también un pecado. Ese está muy actual. Y muy actual, efectivamente. Juan Eslava Galán en La Rosa de los Vientos, hablando de Lujuria, su nuevo trabajo, su nuevo libro, lo acaba de publicar en la editorial en Destiny. Como siempre, es un placer estar contigo, Juan. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Sexo más, más historia, qué interesante esta sección y algunos otros comentarios sobre esta conversación que hemos mantenido con Jan Eslava Galán. Comentarios en Almohadilla Rosa Vientos sobre esta entrevista a propósito de la publicación de este Pecado Capital, de este libro Lujuria, con Juan Eslava Galán. Ahora vamos a hablar de otra cosa, de un gran enigma, la desaparición de los dinosaurios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Fue un meteorito? Esa es la hipótesis fundamental a lo largo del tiempo, pero también se ha comentado el hecho de la erupción volcánica. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues eso nos lo va a intentar desvelar a propósito de las últimas investigaciones en esta primera entrega de Azul y Verde, Alex Fidalgo, porque hay nuevas investigaciones que parece, muy buenas de nuevo, Alex, parece que quieren resolver y parece que han encontrado un modelo para lograr resolver esta incógnita. En efecto, Bruno, como bien adelantabas tú, siempre ha habido dos sospechosos comunes cuando se habla de la extinción de los dinosaurios. Por un lado, el impacto de un meteorito, que quizás sea la teoría más extendida, y por otro, los volcanes, una actividad volcánica explosiva. Pues el tema es que al parecer ninguno de los dos puede considerarse el culpable de la extinción, sino los dos. Si hubiese sido solo por el meteorito o solo por los volcanes, los dinosaurios podrían haber sobrevivido. Esto no lo digo yo, esto lo dice un grupo de geólogos de la Universidad de Berkeley en California, que ha descubierto que el impacto del asteroide en la Tierra hace 66 millones de años modificó abruptamente la actividad volcánica y que estos dos componentes, tanto la actividad volcánica como el meteorito, tomados de manera conjunta, explican la extinción de los dinosaurios. Este nuevo estudio, publicado en la revista Science, incluye las fechas más precisas que se tienen hasta el momento para ubicar las erupciones. La investigación del terreno en la meseta del Deccan, en la India, revela que esta cadena volcánica sufrió un cambio de estado que coincide aproximadamente con el impacto del meteorito en Yucatán, en México, y la extinción masiva del Cretácico. Tras el meteorito, las erupciones volcánicas pasaron a ser más espaciadas, pero mucho más explosivas. Las cámaras de magma se hicieron más grandes después del impacto, entonces necesitaban más tiempo para llenarse, pero cuando lo hacían, cuando estaban llenas, expulsaban más lava y de manera mucho más violenta. Aproximadamente el 70% del volumen total del magma almacenado en el Deccan fue expulsado en una serie de erupciones masivas. Ya en una investigación similar en 2013, Mark Richards, que es profesor también de la Universidad de Berkeley y es coautor del estudio actual, sugirió que el cometa o el impacto de un asteroide reavivó los flujos de lava en la zona del Deccan. En ese momento Richards no se atrevía a decir cuál de los dos eventos había sido la sentencia de muerte real para gran parte de la vida en la Tierra, pero ya por aquel entonces sentenció. Si nuestras fechas continúan estableciendo el impacto, la extinción y el aumento de actividad volcánica cada vez más, la gente va a tener que aceptar la posibilidad de que hay una fuerte conexión entre ellos. Es como si la caída del meteorito hubiera generado en cadena una serie de consecuencias, una serie de efectos geológicos en todo el planeta, y es lógico, o sea, que ello pudo provocar, como se ha creído, la extinción de los dinosaurios, que es que pudo provocar muchas cosas, incluido en la propia vida, entre comillas, del planeta Tierra, entre ellas esas erupciones. Eso es lo que viene a comentar esta nueva teoría, que no fue una cosa, sino que fue, bueno, todo consecuencia de esa cosa. Eso fue en el origen, pero aquello desencadenó una serie de efectos. Que por ahora no deja de ser una teoría. Sí, sí, sí. Una teoría. Tiene fuerza, hay unos argumentos bastante convincentes, pero sigue siendo una teoría. Luego comentamos más cosas. ¿De acuerdo, Alex Hidalgo? Me parece perfecto. Decía porque ahora os vamos a dar nuevas pistas para averiguar las definitivas, para averiguar quiénes son los personajes ocultos de esta noche. Porque yo creo que antes los oyentes estaban despistados y con las segundas opciones que ya les dimos, ya todos, ya lo sabían, ya fijo. Les mencionamos el tema de la música y vamos, lo tenían clarísimo. Y hay que decir que es que este grupo son unos auténticos monstruos de la escena. Llevan ya 50 años. Los morancos que decían, ¿cuánto decían? 40, ¿no? No me acuerdo. Sí, yo creo que decían 40. No, los, he dicho yo los morancos, no, los chunguitos. Ah. Los chunguitos. 40 años decían. Sí, no, y los morancos también les van por ahí, ¿eh? Va la sí. saga. Bueno, pues Lelutier, 50 años haciéndonos reír con su humor inteligente. ¿Y sabéis cómo se conocieron? No. Se conocieron en un grupo de un coro de Buenos Aires. Y lo primero que compusieron fue ponerle música barroca a un prospecto de Larsante. Uh-huh. Y ahí empezó todo. ¿Eh? Fijaros. Y le pusieron música barroca a un prospecto de Larsante. Exactamente, exactamente. O al efecto de Larsante. No. Ah. No sabemos si alguno de ellos es que lo tomaba o directamente. Pues les pareció, barroco sí es, ¿no? Les pareció gracioso. El caso es que pusieron música y ahí empezó todo. Creo que era el Lapsatón su primera composición. Ajá. Bueno, muy bien. Se trata efectivamente, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, de Les Luthiers. No me diga que no conoce a Terpsícore. De nombre no, a lo mejor si la veo. Esther Piscore, ¿quién es? No, no la conozco. Me acordaría, pero yo tengo buena memoria para la... Pero Esther Piscore, ¿qué tal es? ¿Es simpático? Bueno, hermano, no me importa, está buena, digo. No, no. Esther Piscore, con ese nombre no debe pasar esquina advertida, ¿no? Esther Piscore. ¿Cómo está Esther Piscore? Ellos son Carlos López Pucho, Jorge Marona, Marcos Musto, que estamos escuchando, Carlos Núñez Cortés y el desaparecido Daniel Rabinovich, que también estamos escuchando, que falleció recientemente en agosto de este año. Bueno, ¿y por qué les tenemos como personajes ocultos esta noche? Pues porque Les Luthiers comienzan su gira por España la próxima semana con su antología Chips. Ahora mismo tienen otros dos componentes nuevos y, según han manifestado, pues Daniel les insistió en que, por favor, que siguieran, que para él era el mayor homenaje que podían darles. Y la verdad es que con tantísima temática que hay a lo largo de día a día, pues ellos tienen ahí para sacar punta muchísimo. Desde luego. Ese es el trabajo del humorista, es que ellos lo hacen perfectamente. Coger la realidad y sacarle no solamente esa punta, sino también esa chispa y esa ironía, porque tiene mucha crítica social en Luthiers. Y luego los otros dos grupos que comentábamos, tanto Monty Python como Tricicle. Igual de fantásticos. Pues ellos dicen que a veces también les han cogido a algún sketch, uh-huh, o a Martes y Trece, que vamos, que les gusta mucho también el humor que se hace aquí en España y en otros sitios, pues son unos genios. Este tipo de humor, la verdad es que son fantásticos. ¿Quién ha sido el ganador de esta noche para resolver el concurso? Pues el ganador ha sido Eric Casado, que nos escribió desde Torremolinos. Así que, enhorabuena. Vamos a llegar a las 3 de la madrugada en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después nos queda una hora de La Rosa de los Vientos por delante. Os vamos a hablar en Eureka con Francis Román Villatoro de unas investigaciones interesantísimas a propósito del atractivo de los rostros, de las caras, investigaciones científicas que nos explican por qué nos atraen unas personas y por qué no nos atraen otras, y ambas pueden, bueno, pues tener esos cánones de belleza establecidos por todos. La experiencia personal tiene mucho que ver en todo ello. Nos lo va a contar Francis Román Villatoro. También vamos a tener Mujeres con Historia a Livia Drusila, la divina o la diabla. Emperatriz, el callejón del escribano con José Manuel. Vuelve la fiesta del cine y hablamos de la última película junto con José Manuel de Woody Allen y Rational Man, pero todo eso será después de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos estrenando en esta temporada, que ha comenzado hace muy poquitas semanas, el nuevo perfil en Twitter, @rosaventos. Ahí nos podéis seguir. Y ahí podéis seguir algunos de los contenidos. Y esperamos que sigáis lo que viene en los 54 minutos que vienen a continuación, que llegan a continuación. Vienen intensísimos de contenidos. El primero de ellos tiene que ver con nosotros, con nuestro rostro, con el atractivo, con la ciencia, lo que dice a ese propósito. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. ¿Qué hace que una persona nos parezca interesante? ¿Qué hace que esa persona nos derrita? Y a quien llevamos al lado, que tiene aparentemente los mismos cánones de belleza, no le genera absolutamente nada. Bueno, pues todo esto tiene una respuesta científica. Incluso tiene respuesta científica el hecho de que a algunos les parezca Pedro Sánchez interesante o Pablo Iglesias, incluso Mariano Rajoy. Hoy averiguaremos algo más sobre qué vemos y qué interpretamos en los rostros de otra persona, y lo vamos a hacer en Eureka con las últimas investigaciones científicas al respecto, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, con el responsable del blog de ciencia de la Mula Francis, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Te voy a hacer una pregunta, aquí hay menos discusión, ¿eh? ¿Quién es más guapa, Scarlett Johansson o Emma Watson? A mí me gusta más Scarlett Johansson. Bueno, pero alguno dirá Emma Watson y tampoco lo vamos a... le vamos a quitar la razón, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues hay toda una razón científica, hay toda una explicación para saber por qué alguien nos parece más atractivo que otras personas, aunque respondan a unos mismos cánones. Cierto, los estudios psicológicos sobre la belleza de los rostros humanos indicaban que los rostros más simétricos resultan más atractivos para el sexo opuesto. Esta hipótesis de la simetría parecía tener una justificación genética. Para los psicólogos evolucionistas, la preferencia por un rostro simétrico estaba asociada a una mejor dotación genética. Sin embargo, otros estudios parecían ir en contra de esta hipótesis de la simetría. Por ejemplo, algunos estudios apuntaban a que recordamos más fácilmente los rostros asimétricos porque nos cuesta más trabajo procesarlos con el cerebro. Y como los recordamos mejor, nos resultan más bellos. Un grupo de psicólogos de la Universidad de Harvard y del Wesley College de Massachusetts, en Estados Unidos, ha publicado esta semana un nuevo estudio que ha estudiado las preferencias estéticas en relación a los rostros humanos con una cohorte muy grande de unos 35.000 voluntarios. El resultado es realmente sorprendente. La percepción de la belleza depende de los ojos de quien la observa. Los rostros preferidos dependen de las experiencias, de las vivencias personales. Este estudio, que se ha publicado en la revista Current Biology, nos confirma que hay tantos gustos como colores en cuanto a la belleza de los rostros humanos. Eso, en cierto modo, bueno, pues todos lo sabemos, pero también conocíamos el hecho de que la psicología evolutiva tenía una relevancia que parece que se ha reducido con este estudio, ¿no? Sí, este nuevo estudio de los psicólogos Laura Germín, del Hospital General de Massachusetts, de la Universidad de Harvard, y de Jeremy Wilmer, del Wesley College, ambos en Massachusetts, en Estados Unidos, se ha basado en cuestionarios online a través de una web que se llama www.testmybrain.org, que todavía se puede seguir usando y los oyentes pueden usarlas para participar en el estudio a posteriori, que presenta diferentes test psicológicos, y uno de ellos era un test de belleza. Se te presentan 200 rostros y los voluntarios tienen que cuantificar esos rostros en función de su grado de belleza. Para estudiar el efecto genético en estas decisiones, utilizaron el método estándar en psicología, el método más eficaz que conocemos, que es el para medir el grado de heredabilidad de un rasgo físico o psicológico. Se utilizaron gemelos y mellizos. En concreto, 547 parejas de gemelos, que tienen la misma dotación genética, y 214 parejas de mellizos, que comparten los mismos genes que podrían compartir dos hermanos. La respuesta de los gemelos prácticamente ha sido muy similar a la que ofrecida por los mellizos. Esto indica que la genética no interfiere en la decisión sobre la belleza de un rostro. Los investigadores interpretan el resultado como que las preferencias estéticas no están determinadas por los genes. Los medios de comunicación, las redes sociales, nuestro círculo de amigos, el rostro de nuestra primera pareja son más importantes que la genética a la hora de valorar si un rostro es más bello que otro. Que nos guste más ciertos rasgos de belleza, la simetría, la juventud, los rasgos asociados a la salud, es algo que influye, obviamente, y está influido por los genes, y por ejemplo, está claro que podemos decir que Paul Newman es mucho más guapo, por ejemplo, que Santiago Segura. Pero a la hora de elegir entre dos caras que ya son guapas, estos rasgos genéticos prácticamente no influyen. El resultado parece depender de si los rasgos faciales se parecen a la cara de alguien que nos importa o quien pasamos mucho tiempo, a nuestra primera pareja, a alguien asociado a nuestro círculo cercano de amigos. Eso influye mucho más que los rasgos genéticos. Esto quiere decir que la experiencia personal, las vivencias tienen mucho que ver en todo esto, que el primer amor, yo no sé si el primer amor nos determina lo que nos va a gustar después, o nos hemos acercado a ese primer amor, que normalmente también es el primer error, pero bueno, esto es otra cuestión, pero también eso nos puede determinar el hecho de que tengamos un gusto previo y que nos acerquemos a esa persona. En todo caso, lo que es invariable es la experiencia personal, influye mucho en todo esto. Ciertamente, o sea, tú, lo que tú tienes como modelos que de preferencia, que van dependiendo de cómo tú vayas interactuando en tu entorno, lo que tú vayas viviendo, la gente con la que tú convivas, influye mucho más que ciertas características genéticas que determinan un gusto general hacia cosas bellas. Esto, por lo tanto, es ciencia, las investigaciones que se están haciendo ahora mismo. Alguno puede pensar, bueno, estos estudios psicológicos, ¿para qué sirven? Bueno, las aplicaciones son enormes, ¿eh? Sí, muchos de estos estudios de psicología experimental tienen aplicaciones en muchas empresas que están asociadas, relacionadas con el marketing, con la publicidad, a la hora de tomar la cómo nos ofrecen la publicidad para que prefiramos ciertos productos u otros. Lo interesante de este nuevo estudio es que contradice ciertos estudios de psicología experimental que indicaban que muchas de las características psicológicas medibles, como la agresividad, la habilidad matemática, la inteligencia general, tenían un peso genético cercano al 50%. Este nuevo estudio parece indicar que la belleza es la primera cualidad que conocemos que no cumple con esta regla del 50% de dependencia genética. Son nuestras características, nuestro entorno, las que influyen realmente mucho sobre qué vamos a acabar decidiendo. Por ejemplo, las imágenes y la información que recibimos en los medios de comunicación, en las redes sociales, influyen mucho en nuestros gustos y nuestras preferencias. Por ello, este tipo de estudios psicológicos, que se enmarca en lo que en algunos científicos llaman el cerebro social, es un campo de investigación que pretende conocer eso, cómo son nuestras experiencias personales, cómo influyen nuestras experiencias íntimas y cómo modulan nuestras preferencias por las cosas. No solo la belleza de los rostros, también el gusto por el arte, la música, las mascotas o los productos de consumo. Y eso tiene mucho interés y es muy relevante, repito, para las empresas de marketing y de publicidad. Empresas como el buscador Google, que nosotros usamos y para el que nosotros somos su producto. Lo que vende Google es el conocimiento que tiene sobre nosotros a la hora de elegir ciertos productos y, por tanto, Google puede confeccionar, puede dirigir la publicidad de manera personalizada en función de... por ejemplo, nuestras preferencias que él va detectando en función de lo que buscamos. Muchas empresas como Google, para ellas son muy importantes este tipo de estudios de psicología experimental. Asa, he tocado la madre del cordero. Es decir, si Google nos dice que X persona es guapa o guapo, la vamos a ver guapa o guapo si nos lo insiste y nos lo dice muchas veces. Por lo tanto, lo que se nos dice, lo que dejamos en dicho también en esas redes sociales, también es extraordinariamente importante para empresas tan grandes, tan poderosas, tan relevantes ahora mismo como Google. La información que estamos dejando no solamente es información, ese Big Data también revela nuestra psicología. Ciertamente, y es una información muy relevante que Google de manera indirecta vende cuando ofrece a otras empresas pues el que se publiciten a través del buscador o que en las búsquedas se nos ordenen las búsquedas en función de lo que en principio es más relevante para nosotros y es más relevante para nosotros porque Google sabe qué es lo que en principio nos gusta, lo que aparentemente es lo más interesante. Este tipo de información se va grabando en ciertos lugares, en el buscador de Google y en nuestro ordenador, y puede ser interesante para muchos oyentes el saber cómo podemos tratar de evitar que este tipo de información influya en los resultados. Lo que llama a Google, la empresa, la experiencia Google para los usuarios, tiene una importante componente mercantil. Y hay varias medidas relativamente sencillas que podemos recomendar a los oyentes, si quieres, Bruno, para que eviten este tipo de información. Pues vamos a ellas, desde luego. Hay mucha gente que le va a interesar que no sepan desnudarles, aunque los desnuden, pero bueno, un poquito menos, ¿no? Sí, ciertamente. Una de las cosas más importantes a la hora de buscar en Google y evitar que Google sepa quiénes somos es hacer una búsqueda anónima, es decir, que no tengamos sesiones abiertas en diferentes cuentas de Google, en Gmail, en Google+, en YouTube. Todo ese tipo de cuentas las debemos de cerrar para que la búsqueda sea anónima y Google nos dé un resultado independientemente de nosotros. También es importante aprender a usar los formularios de búsqueda avanzada, Ciertamente son más incómodos, pero facilitan que encontremos mejor lo que realmente queremos. También merece la pena aprender a usar las búsquedas, toda la potencia de Google para a la hora de realizar búsquedas, por ejemplo, búsquedas literales, textos entre comillas, cómo buscar en un servidor concreto. Hay un comando que se llama site, site, S-I-T-E, dos puntos, pones el buscador, por ejemplo, www.uma.es, por ejemplo, y entonces te buscas solo en páginas de la Universidad de Málaga. Puedes elegir el formato del archivo con un comando que se llama file type, file type, con la segunda I en Y, o puedes evitar ciertos términos con el signo menos, menos el término, te evita este tipo de cosas. También conviene usar los filtros avanzados de Google para seleccionar las páginas alojadas en los servidores del área geográfica, de la lengua, de la fecha que nos interesa. Porque muchas veces Google prefiere buscar cosas que estén cercanas a nosotros o cercanas en el tiempo, y eso no es lo que nosotros queremos buscar. Y también conviene recordar eso. Las búsquedas avanzadas de Google requieren un cierto esfuerzo para aprender a usarlas, pero sin lugar a dudas merece la pena el tiempo invertido en ellas, y podremos hacer búsquedas mucho más relevantes en muchos casos. Y hay que recordar a los oyentes, ¿no?, que también estamos protegidos por la ley, aunque no conozcamos cómo utilizar esa ley, pero podemos dar algunas pequeñas pautas. Sí, la Ley de Protección de Datos obliga a empresas como Google a ofrecer algún servicio de eliminación de la información personal que dispone de nosotros a través de nuestras cuentas de usuario. En el caso de Google, podemos eliminar la información que se almacena en una dirección web que se llama, bueno, www.google.es/ads/preferences. Se busca fácilmente, es preferencias, y en esa página web tienes los datos que tiene Google sobre nuestras preferencias. Podemos borrarlos y reiniciar el estado, y ya las búsquedas serán mucho más generales. También podemos, o conviene, borrar de manera periódica nuestro historial de consultas entrando en una dirección www.google.com/dashboard. Dashboard es escritorio en inglés, y nos tenemos que identificar como usuario, y podemos borrar las preferencias que tiene Google a la hora de ofrecernos publicidad, a la hora de recomendarnos ciertas páginas, con lo que hacemos que esa información sea menos personalizada pero al mismo tiempo más aséptica. Yo recomendaría también eliminar de forma periódica el historial de nuestro navegador, la caché, las cookies, ciertas preferencias, la opción de autocompletar, que en muchas ocasiones hacen que, como no somos anónimos a la hora de buscar, condicionan los resultados y nos llevan a resultados que Google cree que son los que buscamos, pero que muchas veces no son los resultados que realmente queremos buscar. Y finalmente me gustaría recomendar a los oyentes que de vez en cuando hagan el ejercicio de cambiar de buscador. No buscar siempre en Google, buscar también en otros buscadores, porque muchas veces cambiando de buscador descubres una información muy diferente. Parece como que la web es lo que nos muestra Google, y sin embargo no es verdad. Hay una parte de la web que Google no muestra de manera completa, porque nos la oculta en función del perfil que tiene de nosotros, y otros buscadores que tienen otros perfiles nos muestran otra parte de la web. Sin lugar a dudas, nuestras preferencias estéticas son claves. Nosotros somos un producto para compañías como Google, nos vende a empresas de marketing y de publicidad lo que sabe de nosotros, y yo creo que es importante que sepamos que podemos eliminar esta información y que podemos tener unas búsquedas mucho más asépticas. Y que hay más dioses que Google, que no es el único dios, igual que hay diosas para cada gusto, que un poquito es la lectura que podemos sacar para todo esto que nos has comentado, que nuestra experiencia personal le quita valor a lo que siempre hemos creído, pero en el fondo le da valor al ser humano, que es lo importante en toda esta historia, ¿no? Exactamente. La influencia de los genes está ahí, pero muchas de nuestras experiencias vitales, lo que nos hace realmente ser nosotros, nuestro propio yo, nuestras experiencias del día a día, influyen muchísimo sobre nuestros gustos, sobre nuestras preferencias en cuanto a la belleza y en cuanto a muchas cosas. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un placer, Bruno. La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Más noticias científicas relacionadas con lo medioambiental. Nos decía Alex Fidalgo, buenas de nuevo. Buenas de nuevo. Nos decía Nacho Arias, nuestro técnico, azul y negro. Es que hoy es un poco negro, ¿verdad? Porque los tiburones pintan un escenario, yo no sé si el mito, el cine, ha hecho lo suyo, que también lo ha hecho, evidentemente, pero les tenemos miedo a los tiburones y esto de lo que nos va a hablar es una forma de intentar acabar con ese miedo. Sí, bueno, en Australia es un miedo real y un miedo que tiene sus razones. Solo en la costa de Nueva Gales del Sur, de más de 2.000 kilómetros, 13 bañistas y surfistas han sufrido ataques de los escualos en lo que transcurre de 2015, frente a solo 3 en 2014. Por lo cual, bueno, es lógico que en Australia la preocupación sea creciente. Según el primer ministro australiano Mike Barrett, se trata de un aumento sin precedentes. Recordemos, 13 bañistas y surfistas en lo que va de 2015 frente a solo 3 en todo el 2014. Y bueno, por ello buscan medidas desesperadas para tratar esos ataques y para disuadir a los escualos. Entre esas tecnologías para disuadirlos, los expertos proponen instalar barreras eléctricas subterráneas que se alimentarían por energía de las olas y dispositivos que llevarían puestos los bañistas y surfistas. La empresa Shark Shield ha diseñado un aparato con el mismo nombre, Shark Shield, escudo contra tiburones, que debe fijarse en el tobillo y que emite un campo eléctrico que interactúa con unas ampollas gelatinosas en los hocicos de los tiburones para provocar espasmos. El dispositivo ha sido testado por la Universidad de Australia Occidental, que ha confirmado sus efectos. También se investigan tecnologías de detección de los tiburones. Claro, esto es un entramado de diversos ámbitos a la hora de frenar y de tener más o menos controlados a los escualos. Como te decía, tecnologías de detección de los tiburones, como el sistema Clever Buoy, que viene a ser baliza inteligente. ¿Qué es lo que es? Que envía señales a un satélite indicando la proximidad del animal a la costa y con la pretensión de tenerlo así controlado. Otros investigadores han propuesto trajes de baño para surfistas que los tiburones ciegos al color confundirían con el fondo marino. Vamos, esto sería como pues trajes de baño con la intención de confundirnos, con un color que permita confundirnos con el fondo marino y despistar a los tiburones. El gobierno se está apoyando también en científicos locales para hacer acopio de descubrimientos recientes en todo el mundo. O sea que esto es una lucha muy seria y una gran preocupación la que hay en Australia con el tema de los ataques de tiburones. En el caso del biólogo marino de la Universidad de Bond, Darryl McPhee, en declaraciones a la agencia France Press, señaló que los tiburones tienen 7 sentidos. No sabemos con certeza cómo los percibe su entorno, pero sabemos mucho más que hace 10 años. Ahora podemos utilizar la tecnología para diseñar, valga la redundancia, mejores tecnologías de disuasión. En última instancia, se desconoce la causa del aumento de los ataques por parte de estos animales en Australia. Aún no se sabe el porqué. El porqué de los ataques de estos tiburones y por qué son más que antes. Lo que sí sabemos es que gracias a la ciencia, los avances científicos y tecnológicos para disuadirlos son también mayores. Uh-huh. ¿Y qué es lo que tenemos que decir del Tíbet y del Everest, de el lugar más alto del planeta? Nos trasladamos al Nepal ahora, porque de ahora en adelante, yo no sé, Bruno, si tú eres fan de la escalada, del alpinismo, no sé si practicas... Pues no, por desgracia no, hasta ese punto no he llegado. Aunque he subido al Everest unas cuantas veces, pero... Claro, pero no, vamos, escalando, dando un paseo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues los fans de la escalada que nos escuchen y que quieran, como Bruno, hacerse con la cumbre del Everest, podrían encontrarse con muchas dificultades a partir de ahora, y no hablo de las propias de la escalada en sí. El gobierno nepalí está decidido a tomar diversas medidas y nuevas reglas para conceder permisos de ascensión al Everest. Una normativa más estricta y selectiva ha sido demandada desde hace tiempo por la comunidad alpinística mundial para reducir la masificación en la montaña más alta y minimizar los problemas y riesgos que produce la proliferación de montañeros sin experiencia en altura. Pero para empezar, las autoridades tienen intención de vetar a los expedicionarios más inexpertos que no puedan acreditar que han alcanzado ya una altura de 6.500 metros antes del Everest. Es decir, que van a tener, si esto sale adelante, que acreditar que ya han alcanzado cumbres de 6.500 metros en adelante. Otra circunstancia que ha generado un amplio debate es la cuestión de los récords estrambóticos en el Everest. Estos récords son el de la persona más mayor y la más joven a alcanzar la cumbre. Actualmente dichas marcas están en manos del estadounidense de 13 años, Jordan Romero, claro, 13 años para hacer una expedición con los peligros que entraña una escalada al Everest, pues no sé, es un poco quizá irresponsable. Y del japonés de 80 años, Yuichiro Miura. El plan del gobierno es aprobar un límite más estricto y no otorgar permisos a menores de 18 años ni a mayores de 75. Y no solo eso, otros que se encontrarían con una negativa de ser aprobadas estas normas serían los discapacitados. En declaraciones a The Guardian, el ministro nepalí Krishpasir Sherpa dijo no poder permitir a cualquiera ir al Everest y morir, puesto que si no están física y mentalmente bien sería como un suicidio legal. Así que los discapacitados o disminuidos visuales normalmente necesitarían a alguien que los lleve, lo que no es precisamente una aventura. Solo se dará permisos a quienes puedan ir por sí mismos. De este modo, bueno, pues anunció que no emitirán permisos a personas discapacitadas. Las estadísticas registran un total de 28 permisos emitidos a alpinistas discapacitados en el Everest, 11 de los cuales hicieron cumbre, hicieron la expedición correctamente y sin problema, y 2 murieron. Vamos, unas cifras muy marginales y que esta iniciativa tampoco contribuiría demasiado a reducir la masificación, ni tampoco a aumentar la seguridad. De todas formas, esto hay que tratarlo con cautela, es decir, que no cunda el pánico entre la comunidad alpinística, porque este anuncio del gobierno está rodeado de escepticismo, ya que en los últimos años ha habido multitud de proyectos de anuncios como este que nunca han llegado a ver la luz por parte del gobierno nepalí. Así que ya veremos qué pasa con todas estas medidas. Que son polémicas en cierto modo, porque impiden, o al menos el proyecto, impiden la ascensión al Everest a personas con problemas para hacerlo. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero los riesgos son mayores y el gobierno pues quiere curarse en salud en este asunto. Es un tema polémico sobre el que hablaremos o no. Dependerá del gobierno nepalí que autorice o no esas expediciones futuras. No es solo por, perdona Bruno, no es solo por seguridad, sino también por la masificación, porque por lo visto aquello ya parece un emplazamiento turístico, el Everest, lo cual, oye, es una pena realmente que el Everest se convierta en una atracción con toda la magia, historia y leyenda que rodea a este sitio, pero bueno. Esta semana, hoy mismo, se ha puesto en marcha ese teléfono para ayudar, para dar orientación a cada uno de los afectados, más de 600.000 coches, según las diferentes cifras oficiales que se manejan, más de 600.000 personas, por lo tanto, afectadas por el fraude de Volkswagen. Y hay nuevas noticias al respecto relacionadas con los automóviles. Es un tema muy recurrente, pero no nos queda más remedio que volver a hablar de ello, de las trampas y argucias para saltarse las limitaciones de emisiones nocivas en los vehículos, porque la Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a responsables de 8 talleres acusados de manipular vehículos diésel y de retirar sus filtros antipartículas, los conocidos como filtros FAP, para evitar su sustitución, cuyo coste asciende a unos 1.200 euros. Según una nota del Ministerio del Interior, los defraudadores cobraban entre 100 y 200 euros por la eliminación de estos elementos en los coches y reprogramaban además el software de los vehículos diésel para burlar los controles de las ITV. La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha dirigido estas detenciones, advierte de que estas prácticas provocan un grave perjuicio medioambiental al emitirse por el tubo de escape gases nocivos. Vamos, que no es lo como solemos hablar tú y yo el simple hecho de la estafa a nivel económico, el escándalo, etcétera, sino que se está provocando un problema real. Es un problema real que nos afecta a todos más allá de lo económico. Es uno de los grandes asuntos polémicos de los últimos tiempos y va a ser uno de los asuntos que más va a dar que hablar en el futuro, y el presente ya lo está haciendo. Así que lo de Volkswagen trae cola como estas noticias, estas informaciones. Como por cierto va a ser polémico y va a traer cola también lo que va a decir ahora uno de los historiadores más importantes de nuestro país, y es que el 20 de noviembre, este 20N, se cumplen 40 años de la muerte del dictador Franco. Nada más y nada menos que 40 años en libertad en nuestro país, pero 40 años que significan muchas cosas. Bueno, muchas gracias, Bruno. Y luego nos seguimos hablando mañana, ¿vale? Muy bien, ok. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. encuentros cercanos. 20... Es aquel régimen en el que lo que no está prohibido es obligatorio. Hay muchas citas de lo que es una dictadura, pero hemos escogido esta porque sin duda una de las más atinadas. Pertenece al autor teatral español Jardiel Poncela. Tiene su estilo y su clase y sobre todo es la verdad. First, we take Manhattan. Sí, cada vez hay menos en el mundo, pero la sigue habiendo y muchas y ninguna buena. Por definición, una definición que procede desde Roma. Ellos decían que una dictadura es el poder de uno o varios que representan una élite, y el que normalmente llega al poder tras un golpe de Estado hace lo que quiere y como quiere, porque no hay separación de poderes y eso hace que el poder se convierta en fuente de derecho. Ese es el fundamento de la dictadura romana. El dictador era nombrado por uno de sus cónsules, que a su vez dice hacer las cosas por orden del Senado. Ejercía su poder de forma autoritaria, podía hacer la guerra cuando quisiera, condenar a muerte sin posibilidad de apelación. Afortunadamente, ya hace 21 siglos, Marco Antonio promulgó una ley que impedía esta forma de gobierno. Sin embargo, no supuso en ningún momento el final de esa forma de ejercer el poder que, por desgracia, ha ido unida al ser humano. Normalmente son pasos atrás, zancadillas en la evolución que aprovechan momentos de crisis para dar el salto y tomar el poder con menos oposición, o al menos con un corpus ideológico formado al hilo de los acontecimientos. Actualmente la palma se la sigue llegando África, con 22 dictaduras, y después Asia, con 21. Pero ojo, muchas de ellas se mantienen gracias al apoyo de algunos países del primer mundo que sustentan las cosas que ocurren allí por motivos económicos o geoestratégicos. A veces es mejor que el pobre sea dirigido con mano de hierro para que esa mano sea bien controlada por el gobernante rico. Europa con 2 dictaduras, América con 1 y Oceanía con otra siguen manteniendo el régimen autoritario. De 46 en total en el mundo, aunque la cifra sube si cogemos también aquellos gobiernos que recortan los derechos civiles, ya que entonces supondría con creces el 50% de la población mundial. Hoy, mañana quizá. Y la suerte de unas cuantas primaveras. El siglo XX fue terrible. Se establecieron algunas de las dictaduras más sanguinarias. Las guerras mundiales fueron detonante o marco antes o después para establecerse. Sin lugar a dudas, la peor, la más brutal, fue la de Hitler en Alemania. Pero no hay que olvidarse de la de Stalin en Rusia, Mussolini en Italia, Pol Pot en Camboya. Cientos de millones de personas murieron como consecuencia de actos bárbaros y genocidas, sin excepción alguna, de todos los dictadores. Es el mayor mal de la humanidad, ellos y quienes les apoyan. Se cumplen ahora 40 años del final de una de las más longevas y criminales de todas, la de Franco en España. Un personaje acomplejado, pero que aún hoy genera controversia. Incluso hay historiadores que parecen defenderlo o excusarlo. Evidentemente, no pertenece a ese grupo uno de los historiadores más importantes, Ángel Viñas. Vive en Bruselas desde hace más de 30 años, pero sus visitas a Madrid todavía son continuas. Aquí mantiene su vivienda en uno de los edificios más emblemáticos de la capital. La casa no tiene esquinas, como sus palabras, es claro y rotundo. Asiste estupefacto a esa extraña corriente que hace que se escuche a historiadores extraños e interesados en rebajar la brutalidad de un régimen que duró 40 años. Acaba de publicar La otra cara del caudillo en Editorial Crítica, uno de los libros más rotundos y claros que han caído en nuestras manos. Con un ejemplar en ellas, nos fuimos a ver Ángel Viñas. El tiempo lo cura todo. Es como quién piensa hoy en Espartero, en O'Donnell. Con las figuras, con las connotaciones que tenían en la época, o nadie, Pues nadie, realmente han desaparecido. Franco también desaparecerá. Es más importante porque gobernó durante 40 años, fue una dictadura más dura, pero en fin, desaparecerá, todo eso desaparecerá. Pero en fin, dentro de 50 años habrá historiadores que lógicamente echarán la mirada atrás, y verán lo que se ha escrito sobre Franco, sobre la dictadura, sobre la República, la Guerra Civil, en estos años, ¿no? Bueno, pues yo quiero estar ahí. Claro. Yo quiero ser de los que se lea. ¿Por qué? Pues porque de entrada utilizo fuentes primarias. Las fuentes primarias, si no las destruyen, dentro de 50 años estarán ahí. Y tengo una sensibilidad. Yo no viví la Guerra Civil, por supuesto, ni la República, pero sí he vivido parte del franquismo. Y será leído, seguro, muchísimo. Tan leído como hoy es atacado por sus opositores. Es el sino, los tiempos, tiempos de corrección, convertidos en tibieza. Él lo tiene caro, con la muerte, el asesinato, el crimen, la corrupción. No se pueden tener medias tintas, y la historia no las tiene. Él ha estudiado de forma científica la historia durante muchos años, y la ciencia llega a conclusiones firmes. La suya lo es. Catedrático emérito de la Universidad Complutense. Es embajador de Europa y Naciones Unidas, condecorado en numerosas ocasiones. Autor de cientos de trabajos que hacen de la historia algo digno. Y en ese camino su conclusión es... Franco fue un camaleón avanzado y su dictadura fue una construcción camaleónica. Es decir, que se adaptaba al medio, a las circunstancias, a los cambios, al terreno por el que se deslizaba. Cambiaba de color, cambiaba de forma, se mimetizaba, Entonces, pues, al principio era nazi o fascista, pro-nazi más bien. Yo soy de los que acentúan el elemento nazi. Luego, claro, a partir del año 43 la cosa empezó a cambiar. A partir del año 45, pues claro, naturalmente hubo que echar tierra por medio, ¿no? Entonces se jugó la carta anticomunista. Termina Franco de centinela de Occidente. En el año 59 Eisenhower, ¿no?, que había conducido la gran cruzada contra el nazismo y el fascismo en Europa, pues le da un abrazo. Es decir, pero a pesar de ese mimetismo y ese camaleonismo, hay ciertas características comunes desde el año 36 hasta el año 75, que es un poco lo que yo analizo en el primer capítulo, ¿no? Sí, es una dictadura de ribetes fascistas, no es una dictadura fascista a lo largo de su etapa, pero es una dictadura que nunca deja de paz, nunca elimina sus proclividades, algunas de sus proclividades fascistas. Durante un largo tiempo se ha obviado que España vivió 40 años al margen del mundo, aislada, apartada. Un tiempo en el que hubo represión, asesinatos, crímenes, falta de derechos, en el que, como decía Poncela, lo que no estaba prohibido, es decir, casi todo, era obligatorio. Igual que no hay historiadores en Alemania que defiendan a Hitler, en España no debía haberlos, ni de un color ni de otro. Una cosa son las ideologías, otra la verdad. Y para Viñas está clara. El papel fundamental de Franco no varía en absoluto. Él es fuente del derecho. Ya sé que muchos historiadores... Ha habido, para eso les pagan, claro. Decía, no, es que hubo un proceso de institucionalización. Hay tíos, lo digo ahí, que han llegado a hablar de una dictadura comisaria. Es decir, una dictadura que está ahí esperando a que llegue el momento de restauración de la monarquía y entonces dan el Estado español a la monarquía. Es una tomadura de pelo, ¿no? Es una tomadura, pero en fin, se ha dicho, ¿no? O sea, hay un proceso de institucionalización, claro que hay un proceso de institucionalización, pero Franco mantiene hasta el final su cualidad, que es la que le aparenta a Hitler. Fuente del derecho, la voluntad de Frank Prusia. Y esto no hay que olvidarlo nunca, porque no hay separación de poderes en el régimen de Franco. La separación es más bien, ¿cómo te voy a decir?, cosmética. Los jueces están a las órdenes de la dictadura, del régimen, claro, por supuesto, y si no les echa, no muestra, a ninguno se le ocurre, por supuesto, ¿no? Ángel Viñas, el historiador, no deja indiferente a nadie. En los tiempos en los cuales se habla de corrupción, de una forma de corrupción que parece algo reciente, pero él demuestra con documentos que las prácticas para enriquecerse son la base de ese régimen, el régimen franquista, un régimen que hizo de eso, de la corrupción, la base de su acción. Por supuesto que era corrupto, ¿no? Claro. Pero con unas cualidades especiales. En puridad, hoy podemos decir, hombre, era corrupto, pero en puridad, Franco no era corrupto, porque él era la ley. Claro. Es decir, hombre, es que roba, no roba, él es fuente del derecho, y ejerce como fuente del derecho. Entonces, bueno, que se salta a la torera la ley de Hacienda Pública, como del año 11, ¿cómo ves? Se la salta. ¿Y qué? Si él es la ley. Es una cuestión estrictamente técnica el que él, para hacer eso, firmara un decreto reservado o una ley reservada, que probablemente no firmó. Pero es como si lo hubiera firmado, porque nadie le disputaba en la dictadura que él era la autoridad suprema. Él se hizo millonario, multimillonario más bien, en la guerra civil. Claro. Que eso es lo que a mí me ha chocado más, ¿sabes? I don't wanna lose myself again. Aproximadamente hoy la mitad de la población mundial todavía vive bajo regímenes autoritarios y más de 2.000 millones de personas bajo dictaduras. No hay duda, ni medias tintas, son perniciosas, malas, objetivamente. Pero objetivamente nos tenemos que preguntar también si estas y las dictaduras van a acabar. Bruce Bueno de Mesquida, profesor de política de la Universidad de Nueva York, explica que la corrupción está muy unida al sustento de la dictadura. Incluso piensa que las derivas en democráticas, en autoritarias, pasan por ahí, por el uso del dinero. Y es que el dictador no trabaja por el bien de la gente, sino por el bien de aquellos a quien paga. Herzog, otro especialista en política, asegura que es ingenua la noción de que las democracias están interesadas en promoverse a sí mismas, y asegura que el riesgo que tenemos ahora son dictaduras sustentadas y dictaduras extraordinariamente largas. Dice que, por desgracia, el deseo de libertad y democracia no es innato en el ser humano, porque algunas culturas parecen preferir la seguridad y la estabilidad supuesta a la libertad. Y esto es por lo que hay que luchar, para evitar que el futuro sea como el presente y como el pasado, que la libertad nunca sea la excusa para sostener la seguridad y la estabilidad. La libertad solo es excusa de sí mismo, de la propia libertad. Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Mucha fiesta, ¿verdad?, en el cine, pero sobre todo, ahora hablaremos sí, de la fiesta del cine, pero qué fiesta era también irse a Francia hace no tantos años a ver películas un poco subidas de tono. Bueno, en la época sí, eran subidas de tono, pero es que eso ocurrió anteayer, nos lo comentaba ahora mismo Juan Eslava Galán en una entrevista, en una conversación sí, sobre su último libro, pero bueno, el cine ha sido un poquito el reflejo también de nuestra historia, ¿eh? Eso es verdad, los españolitos nos íbamos a Francia, a Perpiñán o a Biarritz, dependiendo un poquito de dónde se organizaba el festival, que los franceses, con la buena vista que les caracteriza, ya organizaban expresamente para los españoles, ¿no? Bueno, pues allí veíamos esas películas, algunas de ellas verdaderamente subidas de tono, o eso nos parecía. El último tango en París nos parecía a los españoles del año 73, que fue exactamente cuando yo me fui a Francia, nos parecía el colmo de la lujuria verdaderamente. Además de eso resultó ser una enorme película, ¿no? Películas que no se veían aquí por eso, o también películas de un cariz político que de ninguna manera traspasaban las fronteras. De manera que, claro que sí, los españoles aquí veíamos el cine que podíamos, y cuando no se podía más, nos íbamos a Francia, que era lo que más cerca nos pillaba, a ver esas películas muy, muy interesantes por tantos aspectos. Y ahora sigue existiendo esa censura, no como entonces, que había una persona, una figura, la del censor, que recortaba y decía esto sí, esto no, pero en cierto modo lo sigue existiendo, y el cine también, ¿no? Lo muestra, ¿eh? Ya lo creo que sí, ahora no hay esa figura del censor, a cambio las películas pasan por una calificación que, hombre, en ningún caso, salvo demanda judicial, va a terminar con la retirada de la película, pero sí que hay, cómo no, censuras, presiones sobre todo, de toda índole. Acabamos de vivir en la cartelera española el caso de B, la película que cuenta con pelos y señales esa declaración de Bárcenas delante del juez Ruz, que ha sufrido, bueno, sufrido la intemerata para ser estrenada. Ha estado hasta ahora mismo en una sola pantalla en Madrid y creo que en otra en Barcelona, porque los cines y las distribuidoras no se han atrevido a llevar la película adelante. Y no se han atrevido, Bruno, por alguna razón. Y esa razón es la que queremos explorar aquí, pero ¿por qué no podemos ir a ver esa película en la fiesta del cine que va a ser dentro de muy poquito tiempo? Yo creo que a la fiesta del cine no va a llegar, ¿eh? No, porque ¿verdad? La fiesta del cine, no, en esta ocasión es la novena edición de la fiesta del cine y se va a celebrar el mes que viene, justo dentro de un mes, 3, 4 y 5 de noviembre, de martes a jueves, yo creo que en la mayoría de las pantallas de España, a ver si podemos llegar esta vez al 90% de las pantallas, con la entrada, como siempre, a 2,90 euros. Lo único que hace falta es haber conseguido una acreditación. Hay que entrar en la página de la Fiesta del Cine, que se llama exactamente así, fiestadelcine.com. Se acredita uno y después ya pues pasa por taquilla, por cualquiera de las plataformas de internet o por las máquinas de expendedoras de los cines. De cualquiera de las tres maneras se puede adquirir la entrada. En la taquilla, claro, hay que exhibir esa acreditación que se ha obtenido primero, excepto los menores de 14 y los mayores de 60. Esos están exentos de la acreditación y me parece muy bien, porque así pueden los nietos llevar a sus abuelos a ver los Juegos del Hambre o la cosa que se les antoje en ese momento, ¿no? Bueno, hay que llegar a los 2,2 millones de espectadores, que es el récord del año pasado por estas fechas. Recordemos que ahora la fiesta es bianual. En este mayo pasado la cosa estuvo peor, bajó a 1.600.000 entradas. Los organizadores del evento piensan ahora que más de 2 millones de entradas seguro que van a vender, y lo mismo pueden batir ese récord. Recordemos que los organizadores son todo el mundo del cine, los productores a través de FAPAE, la Fedicine de los distribuidores, también los exhibidores naturalmente a través de FECE y el ICA, el Instituto del Cine, por la parte, digamos, del Ministerio de Educación y Cultura. De manera que todo el mundo de acuerdo en que vayamos al cine los días 3, 4 y 5 de noviembre, a ver si es verdad que nos animamos. Y si nos animamos también a pulsar en internet el super10.com, ¿verdad? Pues hombre, también estaría muy bien, porque así estarán absolutamente informados. Por ejemplo, informados de esta lista, la lista del Super 10. Vamos ya con ella, vamos ya con los puestos de las películas más importantes de esta semana. ¿Qué sitúa en el puesto número 10 esta semana, en estos últimos días? Sí, se ha quedado casi en las puertas L'Oréal, la película de José María Goenaga y John Garaño, que vuelve a las pantallas porque es la película que va a ir a los Oscar a batirse allí el cobre. No ha podido entrar L'Oréal, pero sí ha entrado Amy, la película de Asif Kapadia, que llevaba un par de semanas fuera del Super 10, estaba en el puesto 14, ha vuelto a recuperar y con estas son ya 7 semanas en la lista. En el 9, En el 9 está Heimat, la otra tierra, en su segunda semana, repite la posición la película alemana de Edgar Reitz. ¿En el 8? Bueno, bajando 2 puestecitos en su segunda semana, se ve que no aguanta, El corredor del laberinto, Las pruebas, dirigida por Wes Ball, película para la juventud. ¿En el 7? Mamá, la película de Julio Medem, que tampoco ha aguantado mucho, 3 semanas lleva y ha caído nada menos que desde el puesto 2, se ve que la ha visto ya todo el mundo. Creo que has mencionado casi seguido 2 películas que te han gustado mucho, ¿verdad? Pues hombre, sí. El corredor del laberinto, sobre todo, me ha encantado. Una la podemos poner entre comillas, pero la otra es fantástica, ¿no? La película de Julio pues Medem. Pues sí. La película de Julio Medem no tiene suerte, pero en fin, a ver si se recupera. En el 6... En el 6 está Everest, una gran producción de Baltasar Kormákur, Jason Clarke, Josh Brolin, un montón de intérpretes para esta epopeya en lo alto de la cima más alta del mundo. 2 semanitas en la lista y subiendo. En el 5... El desconocido, primera semana para una película estupenda española de Dani de la Torre, debutante, con Luis Tosar, Javier Gutiérrez. Esta película va a dar mucho que hablar. En el 4... En el 4 está nuestra veterana, Mandarinas. Ha perdido un puesto esta semana, pero aquí sigue la historia estupenda, pequeñita pero sensacional, de Zaza Urusadze, 22 semanas en el Super 10. El podium, puesto número 3. En el 3 está Una segunda madre, la película brasileña de Ana Muirhead. Ha ganado el puesto que ha perdido Mandarinas. Aquí están estas dos siempre peleando. 13 semanas en la lista. En el 2... Bueno, pues tenemos que decir que se nos ha caído de lo más alto ya, Del revés, la película de Pete Docter y Ronaldo del Carmen, 11 semanas en la lista, una película de animación estupenda. Y en el puesto número 1, en lo más alto, por primera vez en esta última temporada, ¿cuál es? Por primera vez, subiendo desde fuera de la lista como un cohete, Irrational Man, la película de Woody Allen, película de la semana, por supuesto. Joaquín Phoenix, Emma Stone son sus protagonistas, el público ha ido a verla, la crítica la consagra y el Super 10 también. Número 1 para Woody Allen. Woody Allen con Irrational Man, número 1, la película de la semana, como todos los años por esta fecha, novedad en el cine, el séptimo arte se rinde una vez más ante Woody Allen. He oído que Abe Lucas va a dar clase aquí este verano. ¿Ah, sí? Será como una viagra para el departamento de filosofía. Profesor Lucas, bienvenido a Brooklyn. Gracias. Es una alegría tenerle aquí. Tu trabajo es muy bueno. Va a hacer que me sonroje. Es muy radical, muy original. O le amas o le odias. Cuando me enteré de que venías, fantaseaba con que nos conoceríamos y ocurriría algo especial. Llevo casi un año sin poder hacerlo. No puedo escribir, no puedo respirar, no recordaba la razón para vivir. Y cuando la recordaba, no me convencía. Se rumorea que tu profesor... Y por eso es un Irrational Man, la nueva película de Woody Allen, fiel a su cita, a su edad. Sí. Cada año, por estas fechas, tenemos una nueva película, y esta es tanto más extraordinaria que las anteriores. Pues sí, es la película, pues casi la número 50, si contamos los episodios de películas y de Woody Allen, que verdaderamente no para. Irrational Man, como decía Joaquín Phoenix, Emma Stone, Parker Posey, son los protagonistas en la historia de este Abe Lucas, profesor de filosofía, que llega al campus, todo el mundo está muy animado esperándolo, pero él llega, la verdad, que bastante deprimido. No cree en la filosofía, no cree en la vida, no cree en nada, y tampoco cree en las mujeres, aunque la verdad es que ellas sí que creen en él. Enseguida se enamoran todas, sobre todo una compañera del apartado de ciencias, Rita, y su alumna mejor, la más aplicada y también la más guapa, Jill. Bueno, naturalmente Abe no las hace en ningún caso, todo va de mal en peor, hasta que de repente sucede lo que él llama un acto existencial. La verdad es que el acto existencial es una barbaridad que no vamos a contar, pero sí que es cierto que le cambia la vida por completo. Bueno, pues una película realmente deliciosa, emparentada con Delitos y Faltas, quizá también con El sueño de Cassandra, más recientemente con Match Point. Es de estas películas que parecen un thriller personalísimo, desde luego, porque juega con la idea del crimen. El crimen se comete, no se comete, en fin, sin dejar de ser al mismo tiempo el toque de Woody Allen, una comedia ligerísima que parece que está hecha con los ojos cerrados. La capacidad de narrar de Woody Allen ya llega a una síntesis absoluta, es una escena detrás de otra, y todo tiene verdaderamente sentido y todo tiene ese ritmo tan apropiado. Al mismo tiempo, claro, no sería una película de Woody Allen con crímenes o sin ellos si no tuviera esa mirada burlona del director y escritor sobre la conducta y el pensamiento humano. Las personas a Woody Allen les parecemos, yo creo que algo parecido a él mismo, y con eso está dicho todo. También es naturalmente una ocasión de lucimiento de sus protagonistas. Joaquín Phoenix está sensacional en un personaje que no es lo típico suyo, ni muchísimo menos, y Emma Stone, que yo creo que es la actriz más en forma de su generación, pues está estupenda, guapísima y además con una calidad extraordinaria. Fíjate que siempre las películas de Woody Allen no tienen un presupuesto inmenso, aunque tienen un buen presupuesto, evidentemente, pero siempre están estrellas. Ahora la figura de Joaquin Phoenix, la figura de Emma Stone, que es que casi ponen dinero por trabajar con Woody Allen. Esto significa algo, ¿eh? Claro que significa, todo el mundo está dispuesto a trabajar con Woody Allen, rebajando su caché o, como tú dices, poniendo dinero. Las películas de Woody Allen en absoluto son caras. Él tiene sus productores, ¿verdad?, que le acompañan casi siempre, se las apañan muy bien. Tampoco son grandes resultados en taquilla, porque no es la película espectacular que va a ver todo el mundo, pero evidentemente Woody Allen hace lo que quiere, hace lo que le gusta, y también lo que nos gusta a sus fans y a sus seguidores. Uno de ellos eres tú, otros somos nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, de Woody Allen, el callejón del escribano. Siempre por estas fechas tenemos que hacernos eco de la última novedad. Esta se titula Irrational Man, de Woody Allen. José Manuel, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos por esta noche. Os hemos contado muchísimas cosas, algunas se nos han quedado en el tintero, pero las daremos muy en breve. Alex Fidalgo, mañana nos escuchamos en la era digital, que está siendo todo un éxito, ¿verdad? Como cada domingo, sí. Estoy muy contento de la respuesta de la gente a la era digital y azul y verde. En www.ondacero.es, en la página web de esta cadena de emisoras, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí tenéis la era digital, azul y verde, mujeres con historia, tenéis absolutamente todo para poder seguir este programa aquí en Onda Cero, en donde ahora llegan las noticias y donde después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Nosotros vamos a volver mañana a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria, con tertulia y con muchas otras cosas. Y gracias por elegirnos una noche más.